que ha pedido permiso a Jesús para que le dejara manifestarse. Porque si él no le da permiso, nadie se puede manifestar en la materia. Sí. Eso se lo aseguro de entrada. Sí, José. Y si me equivoco, que Dios me perdone. Sí. Pero creo que no. Ay, señor. Pues muchas gracias, hijo. De acuerdo, señora. Muchísimas gracias, Mucho hijo. Ánimo. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós, hijo. This moment, only in my dreams, your message. Y no nos vamos a entretener, no vamos a perder ni un solo segundo. Vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Cuando alguien nos dice adiós, cuando alguien se va, ese impacto, esa impronta que queda en el corazón, en el alma. ¿Qué hacer? Yo creo que un programa, y es nuestra intención especialmente hoy, un programa que puede al menos mitigar el dolor de muchas personas que nos escuchan y que han perdido a un ser querido. Y por otra parte, al margen del tema específicamente psicológico, que es interesantísimo, vamos a tener a Teresa de la Fuente, que es una persona muy preparada. Vamos a hablar de parapsicología, en relación con ese tema, manifestaciones, fenómenos paranormales. Apasionante. Dentro de lo que es el tema, es un programa dirigido a todos los que nos quedamos aquí cuando hemos perdido a un padre, a una madre, a un hermano, a un ser querido en definitiva, a un amigo. Todos o casi todos en algún momento de la vida pasamos por este trance amargo, duro, difícil, y vamos a reflexionar sobre ello, porque este es un programa no solamente de lo que llaman misterio, sino, como les he dicho alguna vez, de humanidades. Y hoy queremos precisamente hacer eso, abrir un poco más el abanico de temas y tratar este asunto que afecta, desgraciadamente, a miles de personas en todo el mundo cada día, porque cada día en el mundo mueren personas. No vamos a hablar de lo que les ocurre a ellos, a los que se van, a los que fallecen. No vamos a hablar de eso, por lo menos centralmente, sino nos vamos a basar o a centrar o a apoyar en los que nos quedamos aquí, vacíos, con ese hueco de ese ser querido, de ese familiar, de ese amigo que se ha marchado, y nos quedamos totalmente solos. Por tanto, vamos a hablar de nosotros. A todos o a casi todos se nos ha marchado algún ser querido, en mayor o menor medida. Pero yo personalmente no conozco a nadie que no haya perdido a ningún ser querido o amigo. Por eso, y dedicándole especialmente este programa a una queridísima amiga mía, que ha perdido a su padre hace un par de días, quiero públicamente dedicarle este programa a ella, a su padre, que me consta que era un gran hombre, y por supuesto a todos y cada uno de todos ustedes que hayan perdido recientemente algún familiar, algún ser querido, algún amigo. Vamos a hacer un homenaje con este programa a todas esas personas que ya no están en esta dimensión física, pero que sin embargo, ya les adelanto mi opinión, pero que sin embargo siguen existiendo. No tenemos por tanto tiempo que perder, entramos directamente con el tema de hoy. In the darkness of my dreaming, the light of you will stay. If I could be close beside you, if I could be. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. En los últimos meses les he dicho en más de una ocasión que este programa, Más allá de la realidad, no solamente es un programa de lo que llaman misterio. Queremos, y creo que honestamente así lo estamos haciendo, que este sea un programa dedicado, sí, al misterio, pero a las humanidades en general. Como saben, las humanidades engloban muchísimas materias. Y el tema que les propongo hoy es, sin duda alguna, humano. Yo diría más, humanísimo. Porque a todos nos toca. Yo no conozco absolutamente a nadie que no haya pasado por el trance de perder a un ser querido. Ser querido, familiar o amigo. Y hoy quiero estar con todos ustedes. Me refiero especialmente y específicamente a aquellos queridos oyentes, amigos y amigas oyentes, que han perdido recientemente o no recientemente a un ser querido, muy querido. Es muy doloroso. No crean que para mí hacer este primer tema del programa es algo fácil. Ayer, y por supuesto voy a omitir todos los datos y no voy a contar ni muchísimo menos, faltaría más, toda la historia, yo venía muy contento de Madrid capital, ya que ya saben que vivo entre montañas. Y al llegar a casa recibí una llamada telefónica a mi teléfono móvil. El padre de una entrañable y queridísima amiga, cuyo nombre voy a omitir si me permiten, su voz sonaba al otro lado del móvil diciéndome entre lágrimas que su padre acababa de fallecer de un infarto fulminante. Ayer fue un día duro. No es mi pretensión, ni mucho menos, contarles mi vida, pero fue un día duro esta gran persona, que seguro tengo el pleno convencimiento de que se encuentra muy feliz, ya que sé y me consta que era una gran persona. Desde aquí, y entramos con el tema directamente, quiero enviarle a mi querida amiga, ella sabe quién es, a su madre, a su hermana, a toda su familia, el abrazo más fraternal, más cercano, más caluroso. He hablado con ella, claro, desde ayer hasta hoy. Lloré con ella. He sentido dolor, el desgarro es la palabra. Porque ese ser querido, en este caso su padre, ya no está. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué les puedo decir yo? En base a toda la información, documentación, supuestas comunicaciones con ese otro lado, en el que yo tengo una plena convicción de que existe, ¿qué podemos decir? ¿Qué les puedo yo decir a todos ustedes? Los que nos siguen saben que llevo muchos años en esto. Me podría, sí, haber especializado en otro tipo de comunicación, pero creo que a través de esta temática, sin duda alguna, ayudamos a muchas personas. Y así nos lo hacen saber a través de los mensajes. Desde aquí, mi abrazo, como he dicho, más caluroso, y todo mi apoyo, ahí voy a estar para esta mi querida amiga. Sí le puedo decir, y entramos ya en materia parapsicológica, puramente parapsicológica, en un programa con este primer tema central, entre parapsicológico y humano, porque lo es, y mucho. decirle que esas diferentes comunicaciones, y aquí aclaro, cuando hablo de comunicaciones me refiero a lo que nos ha llegado hipotéticamente, porque ya saben que de las hipótesis no podemos salir, de lo que hipotéticamente nos ha llegado desde el más allá, desde esa dimensión donde se encuentran las almas, los espíritus, como ustedes lo quieran llamar, las personas en definitiva, porque ¿qué es el cuerpo? Hay que cuidarlo al máximo, pero lo que trasciende es el alma. Y desde ese más allá, desde hace décadas, nos han llegado comunicaciones a través de muy diferentes vías, métodos, medios, fenómenos dentro de la parapsicología. Lo que es evidente, y ya saben que uno de los problemas de las comunicaciones, de esas comunicaciones, es la posible suplantación de identidad. Es decir, que la causa paranormal que se manifiesta, bien sea, por ejemplo, a través de escritura automática, o de un trance vocal a través de un médium, puede no ser quien dice ser. Esto se da, se ha dado y se da. Y todo lo que se recibe hay que ponerlo en cuarentena. Pero lo que no podemos olvidar nunca, y cualquier persona que esté mínimamente informada, no puede en conciencia negarlo, es que las comunicaciones, esas comunicaciones, esa información, esos supuestos contactos, y lo digo con cautela, supuestos, se producen. Podré contarles muchísimos casos que he conocido y que conozco. Les conté, lo he contado alguna vez, ese matrimonio, y lo pongo a modo de ejemplo, ese matrimonio que se quería tantísimo, alguien muy conocido, ambos, él muere, la viuda se queda destrozada, como es lógico, no consiguió levantar cabeza y decide buscar una médium profesional, no una charlatana. Que los hay. Hay médiums profesionales, que es como se denominan. Pero son muy pocos. Por favor, no caigan en manos de charlatanes. A través de esa sesión de mediunidad vocal, se presentó supuestamente su marido fallecido. La llamó por su nombre y le dijo que era muy feliz donde se encontraba y que en 2 años, y muchos de ustedes recordarán este caso, y que en 2 años se reuniría con él. Pues bien, pasados 2 años, 2 años, la viuda iba en un coche, no conduciéndolo ella, lo cual descarta, pues por ejemplo, la sugestión o el querer provocar de forma incluso inconsciente un accidente. Iba en un coche con otras personas, tuvieron un accidente de tráfico terrible, y murió. 2 años después, tal y como le había dicho supuestamente su marido a través de ese medio. Casos como este yo me he encontrado muchos. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el caso de un señor que había perdido a su esposa hace unos años y me escribió a la página web un email diciéndome que quería contactar, que necesitaba contactar con su mujer fallecida, desafortunadamente muy joven. Yo hice lo que tenía que hacer. Ya les he dicho que en este mundo de las supuestas comunicaciones con el más allá hay muchísimo charlatán, hay muchísimo farsante, muchísimo aprovechado, y esto hay que denunciarlo públicamente aquí en el micrófono. Por favor, no caigan ustedes en las manos de estos caraduras, porque lo único que hacen es, como ya saben, vaciarles la cartera o la cuenta corriente. ¿Existe la mediunidad? Por supuesto, no les quepa la menor duda. La mediunidad es un fenómeno paranormal que existe desde hace siglos y que se sigue dando en la actualidad. Existen casos donde el supuesto médium está, por citar un ejemplo, adoptando una postura inconsciente, sin voluntad, no digamos cuando hay mala voluntad, de forma que se cree realmente. La palabra no es poseído, es una incorporación, es el término, de un espíritu del más allá. Ocurre. Pero claro, el asunto se complica cuando los datos, la información que da ese espíritu, esa alma, esa persona fallecida a través del médium, resultan ser ciertos, y en muchos casos como el que les he contado hay un conocimiento de futuro, futuro que se cumple. En este caso se puede decir o plantear que se trata de un fenómeno de clarividencia por parte del médium, un fenómeno de percepción extrasensorial, y que ha manifestado sencillamente su clarividencia, su fenómeno de clarividencia, a través de un estado alterado de conciencia. Es una hipótesis que se puede dar en algunos casos, pero no en todos, no en todos, porque cambia la voz. Por ejemplo, cuando los trances son reales, es el fallecido el que habla, y habla como si estuviera presente. Vuelvo a decir que son casos muy aislados y sumamente excepcionales. Les prevengo, por favor. Vivimos en una auténtica jungla en este terreno. Hay mucho cara dura, muchísimo, en España y en el mundo, que hacen negocio, sencillamente hacen negocio a costa, y esto es muy grave y hay que decirlo públicamente, a costa de los sentimientos de las personas que han perdido a un ser querido y que acuden a su consulta, si es que se puede llamar así, para contactar con ese ser querido. En la mayor parte de los casos es mentira, ya sea intencionadamente o no, pero hay un mínimo porcentaje en el que sí se da. Les hablaba de ese hombre que había perdido a su esposa muy joven, por cierto, una historia triste, dramática, trágica, y él me pedía, por favor, que le pusiera en contacto con alguien que pudiera contactar con su mujer, ya que él creía en la existencia de una vida después de la muerte. Yo cumplí, no voy a dar nombres. Además, precisamente la persona que le indiqué, médium profesional, para mí es una de las excepciones, si no la única que yo conozca, que mi opinión tiene cierta credibilidad. Lógicamente no puedo poner la mano en el fuego, pero sí me merece credibilidad. El resto, y créanme que he conocido a muchos y a muchas, son auténticos engañadores. Unos se creen su propia mentira y se la creen. Y aquí aparece la personalidad histérica. Esto se da dentro de la psiquiatría. Y se puede perfectamente, de una forma, en este caso involuntaria estoy hablando, involuntaria, simular un trance. Es que se puede dar. La mente es poderosísima, ya lo saben. Se puede simular un trance de forma involuntaria, porque esa persona, ese médium, supuesto médium, cree haber incorporado en su cuerpo a un espíritu. Por otra parte, y esto ocurre lamentablemente, nos encontramos con auténticos farsantes que saben perfectamente que no poseen ninguna facultad de mediunidad y que lo que hacen es un puro teatro. Yo recuerdo, entre otras muchas cosas o casos, una supuesta médium que entró en trance, alteró su voz con un acento sudamericano, hablándole a una chica. Yo estaba presente en esa sesión. Todo lo que le dijo se lo podría haber dicho yo también, sencillamente imitando un acento de un país determinado o de una zona del mundo determinada, y decir una serie de cosas que son obvias, o que en ese caso eran obvias, que no revelaban ningún dato. Y es que, como digo, aunque se revele algún dato que resulta ser cierto, se puede tratar de un fenómeno de clarividencia cuando es real. Pero eso no quiere decir que el espíritu de ese ser querido se haya incorporado o esté en ese momento hablando a través del medio. Pero sí quiero decir, y es el objetivo de este tema, primer tema y central de hoy, sí quiero decir que los fallecidos se manifiestan. Hay fenomenología que lo demuestra. Le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste. Esta es mi opinión, después de muchos años de investigación y de estudio, y de conocer a muchas personas, y de asistir también, y de asistir a trances mediúnicos. He asistido. Una persona fallecida se puede manifestar a través de un médium profesional. Se puede dar. Y ahora viene el pero. ¿Cuál es el pero? Pues que son casos muy excepcionales. ¿Por qué razón? Pues sencillamente y principalmente porque médiums profesionales, médiums de verdad, que incorporan a un espíritu del más allá, estamos dentro de esta hipótesis, hay muy pocos, poquísimos. Y la mayor parte, por no decir que casi todos, o todos, vamos a decir casi todos, no se anuncian, ni cobran. Este es un dato que deben, disculpen, que deben tener en cuenta. Cuando una persona acude a la consulta, es que suena hasta, en mi opinión, hasta hiriente. Consulta. ¿Cómo que consulta? ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos en el terreno de los sentimientos. ¿De qué estamos hablando? La consulta, como si fuera la consulta del traumatólogo, por ejemplo. No es así. Precisamente esta persona de la que les he hablado, que puse en contacto con este señor, que había perdido a su mujer, esta persona huye, como alma que ve al diablo, de la publicidad, y me consta, y así es, porque me consta, por otras personas, que no cobra absolutamente nada. Los resultados que yo he conocido son asombrosos. Es uno de esos pocos casos de los que les hablo, en los que se puede decir, dentro de las hipótesis, pero se puede decir como hipótesis prioritaria, que esa persona efectivamente, a través de esa persona, una causa paranormal ajena a esa persona verdaderamente se está manifestando. Pero vuelvo a decir, son casos muy aislados y excepcionales. Dicho esto, y por favor tomen buena nota, porque cuando se va un ser querido, cuando alguien nos dice adiós, yo diría hasta pronto, entran los sentimientos de por medio. y la mente se ve bombardeada de a preguntas. Para los que no creen, es evidente que no hay preguntas. Hay ausencia de preguntas. No creen en la trascendencia del ser humano y por lo tanto esa persona ha fallecido y ya no existe. Pero sabemos que eso no es así. Yo les puedo asegurar, sí, dentro de lo hipotético, pero les puedo asegurar, yo era un adolescente cuando empecé a escuchar al maestro Alés, luego a don Germán, tantos otros. Yo les puedo asegurar que he presenciado sesiones de mediunidad, pocas, auténticas. Falsas, muchas. Auténticas, muy pocas. Pero las he presenciado. Por tanto, creo que ha quedado claro. Surgen preguntas y uno se pregunta, ¿dónde está ese ser querido? ¿Dónde está mi padre, mi madre, mi abuelo, mi amigo, quien sea, el que haya partido, el que haya fallecido? Que a mí no me gusta decirlo. Yo prefiero decir desencarnar, es decir, que el espíritu, que es la persona en realidad, ha abandonado definitivamente ese cuerpo, que es lo que llamamos muerte, los humanos. Ese espíritu ya no está en ese cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Pregunto yo. ¿Qué es un cuerpo? Carente de vida, inerte, como digo, sin vida, sin animación de ningún tipo. Es una carcasa vacía. No hay nada ya ahí. Eso lo comentábamos hace tiempo en un programa. Y es mi experiencia personal. Seguro que muchos de ustedes se van a ver identificados con esta cuestión que voy a plantearles muy brevemente. Pero cuando he tenido la desagradable y lamentable, o por otra parte quizás no porque te humanizas, el hecho de tener que ir a un tanatorio, que desafortunadamente he tenido que ir bastantes veces, y contemplas el cadáver, el cuerpo, te das cuenta de que ahí hay algo instintivo que yo humildemente digo que no sé a qué se debe. Quizás pueda ser una manifestación de lo que se conoce en parapsicología como percepción extrasensorial, es decir, que percibimos un estímulo exterior a través de una vía que no son los cinco sentidos conocidos. A través de esa percepción, si la persona es mínimamente sensible, nos damos cuenta de que ahí falta algo, falta mucho, falta todo, falta la persona. La persona se ha ido. ¿Qué es la persona? La persona es el alma. La persona es el espíritu. Somos nosotros. Nuestra personalidad. Esto es muy importante. Que lo sepan, sobre todo personas que se acercan a la parapsicología, que se inician, que escuchan por primera vez, quizás por segunda. Y es que verdaderamente caemos en un error cuando alguien nos dice adiós, cuando un ser querido nos dice adiós. Caemos en un error, que es humano, completamente humano, comprensible. Faltaría más. Es más, yo diría que, y según los psicólogos, hay que vivirlo. Son fases. Pero hacemos, como decía en una entrevista que le hice a Santiago Latorre, una persona que tuvo una ECM impresionante y que muchos de ustedes habrán escuchado aquí en este podcast. Él decía en una entrevista que hacemos una pared y situamos a esos seres fallecidos, a nuestro ser querido que se ha marchado, que ha fallecido, que ha muerto, que ha desencarnado. O bien nos invade la desesperanza, o por otra parte, ya en casos más extremos, la desesperación, que no es lo mismo. Desesperanza es una cosa y desesperación es otra. Nos invade y pensamos que esa persona, ese ser querido, ya no existe, que se ha aniquilado, que ha desaparecido por completo, que ya no está en ningún sitio. Esto, desafortunadamente, y en este mundo tan materialista, tan sumamente materialista, metidos en la rueda del consumismo, de espaldas al mundo de lo espiritual, de lo trascendente, de lo metafísico, se da con muchísima frecuencia, desgraciadamente. Se le da cristiana sepultura si se es creyente, la familia. En muchos casos se hace sencillamente por tradición, salvo que el difunto haya dejado dicho que no quiere que su entierro sea así. Pero en definitiva, las personas que no creen, que para mí tienen todo mi respeto, que vaya por delante, creo, y lo digo humildemente, creo que están en un absoluto error, y sé de lo que hablo, están en un error. A mí personalmente no me ha hecho tener esta convicción la fe. No estoy hablando de fe ni de religión en absoluto, ni de teología. Estoy hablando de pura parapsicología, de fenómenos paranormales, de fenomenología paranormal. Que o bien, y hablo de información fidedigna, seria, rigurosa, que o bien he recogido de autores de enorme prestigio, por ejemplo Risset, premio Nobel, en su tratado de metapsíquica, que lo tengo en francés y en español, bien sea a través de investigaciones ajenas, o bien sea, que quizás sea lo más importante, de vivencias personales en mi proceso de investigación en este terreno de lo paranormal. Y hay personas, estoy recordando un caso paradójico donde los haya, donde esta mujer, ya de cierta edad, es desde hace, yo diría que desde que era adolescente, o desde que hizo la primera comunión, de misa prácticamente diaria, y si no puede, al día siguiente va, y de comunión diaria. Pero sin embargo, fíjense qué paradoja, sin embargo, no hace mucho telefónicamente me manifestaba seriamente sus dudas acerca de la existencia de un más allá, de una continuidad de la existencia después de la muerte y también de la existencia de Dios, del Ser Supremo. Fíjense qué paradoja. Una persona que va a misa con esa frecuencia, que comulga y que sin embargo manifiesta sus dudas, sus serias dudas, no son dudas pequeñas. Esta persona tiene nombres y apellidos, lógicamente no voy a decirlos, pero manifiesta sus serias dudas. Me lo ha comentado más veces, pero me lo comentaba no hace demasiado tiempo. Y yo le hacía este razonamiento. Es decir, que se puede caer en la incongruencia, porque esto es incongruente, es filosóficamente hablando, podríamos decir que es una contradicción en términos, haciendo un razonamiento lógico formal, es decir, traducido a un lenguaje muy coloquial para que todos nos entendamos. Una persona que va a misa, que comulga, que ora en la iglesia, pero que sin embargo llega a su casa y dice: yo creo, en el fondo, que Dios no existe y que no existe absolutamente nada después de la muerte. Mi pregunta es: ¿para qué vas a misa? ¿Para qué comulgas? ¿Qué estás recibiendo? ¿A quién rezas? No estoy criticando, por favor. Estoy simplemente razonando y reflexionando en voz alta, pensando. Sí me considero un pensador, no un filósofo, para eso quedan muchos años. Pero fíjense, amigos y amigas oyentes, en esta postura que me he encontrado en más casos de personas de misa los domingos y fiestas de guardar, que siguen los preceptos de la iglesia, pero que sin embargo cuando escarbas, cuando ahondas un poco, te das cuenta de que esa fe o es prácticamente inexistente, o en ocasiones es nula. Esto se da. Por tanto, pongamos a nuestras creencias, los que las tengan, un punto de racionalidad, porque deben ir unidos. La razón me dice, ahora con este descubrimiento del Big Bang, impresionante, que hubo un comienzo, y simplemente dedicaremos más adelante un programa al tema. Yo pregunto, y les pregunto a todos ustedes, amigos oyentes, en ese momento inicial, en ese instante preciso en el que se produce la gran explosión y nace el universo, ¿quién provoca? La pregunta es, ¿quién provoca? ¿Qué causa provoca esa explosión? Es decir, la creación, el universo. ¿Quién está detrás? No puede haber efecto sin causa. El efecto es lo que conocemos como el Big Bang o explosión inicial. Ese es el efecto. Pero ¿cuál es la causa que lo ha provocado? Recuerdo esas palabras de Miguel Hernán, que decía que en el siglo XIX le preguntabas a un científico: ¿cree usted en Dios? Y el científico respondía: pero ¿cómo? Ofendido además, ¿pero cómo voy a creer en Dios si soy un científico? Y él decía, Miguel Hernán, a quien mando un abrazo, humanista entre otras muchas cosas, decía que hoy en día se le pregunta a un científico: ¿cree usted en Dios? Y la respuesta es, pero ¿cómo no voy a creer en Dios si soy un científico? ¿Por qué? Porque se dan cuenta, los científicos se dan cuenta, de que detrás de todos esos efectos, desde múltiples disciplinas de la ciencia, existe una armonía, una inteligencia que lo ha ordenado todo y que por lo tanto lo ha provocado. De ahí las palabras de Miguel Hernán al científico que se le pregunta hoy en día. Por supuesto que hay científicos, muchísimos, que no creen en la existencia de un más allá, ni la existencia de un ser supremo. Y no hablo de religión, llámenlo trascendencia, lo podemos llamar metafísica, pero no estoy hablando de religión. Este no es un programa de religión, aunque de vez en cuando tocamos temas que son religiosos o que tienen que ver con la religión, porque muchas veces lo paranormal y lo religioso o teológico o sobrenatural va unido, como digo, a la parapsicología. Esas personas que no creen absolutamente en nada, se muere alguien, se les muere alguien cercano, se producen las reacciones lógicas y humanas, el llanto, etcétera. Pero sin embargo, y citaba a Santiago Latorre, se hace una pared. Y estas personas, a las que repito, respeto, yo respeto, puedo decirlo claramente, el respeto a todo el mundo, salvo que se caiga en las malas formas. Entonces ahí, en ese caso, hay que poner a la persona en su sitio. Pero esas personas que no creen en nada, porque para creer que existe un más allá, para creer que existe un ser supremo, necesitan una demostración. Yo les sugiero que beban en fuentes, intelectualmente hablando, fidedignas y serias. Y ya verán cómo su perspectiva de la existencia cambia por completo. Existen auténticos fenómenos paranormales que sugieren de una forma directísima la existencia post-mortem o después de la muerte. Eso se lo aseguro yo, como estudioso de todas estas cuestiones y de esta temática. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Thank you. Y es que aquí ocurre lo que le sucedió al apóstol Tomás, apóstol de Jesús, que tuvo que introducir sus dedos en la llaga para cerciorarse de que el maestro había resucitado. Y estamos ahora dentro del ámbito teológico. Necesitamos comprobar empíricamente, y ese es un grave error, porque estamos hablando de dos aspectos que cada uno de ellos pertenece a una realidad o nivel ontológico diferente. Una cosa es el mundo físico, la dimensión física, la nuestra de tres dimensiones, y otra muy diferente, que es otro nivel, otra dimensión, otro nivel ontológico, es el mundo del espíritu. Demostrar en un laboratorio la existencia del alma, en mi opinión, es imposible. Porque vuelvo a decir, estamos hablando de dos realidades, al menos para mí lo son, que pertenecen ambas a diferentes niveles ontológicos. Por tanto, es imposible. Es imposible introducir un espíritu en un laboratorio científico. Es imposible demostrar la existencia de Dios. Pero por otra parte, si le damos la vuelta, y lo habrán escuchado muchos de todos ustedes, uno afirma Dios existe, y el otro dice Dios no existe. El que no cree en la existencia de Dios le dice, demuéstrame que existe. Y lo que le responde el otro, que es lo que se debe responder, es, demuéstrame tú que no existe. Sencillamente. Cuando alguien nos dice a Dios, no es un adiós. Esto es importante decirlo, porque hay muchas personas que, perdónenme, estoy siendo especialmente crítico en el programa de hoy, pero creo que debo serlo. Considero que hay personas, muchas, una parte muy importante y muy representativa, que no son, en realidad y en el fondo, consecuentes con lo que hacen. Yo vuelvo a decir, las creencias son libres, o la creencia es libre, y uno puede ser cristiano, musulmán, budista o lo que prefiera. Pero, hablando del cristianismo, como les he dicho, si vas a misa y comulgas, y después de la comunión te arrodillas en el banco de la iglesia y rezas, como en el caso de esta mujer que les he contado, luego duda profundamente de su existencia. Es una contradicción. Absolutamente. Y hacemos esa famosa pared, esa pared de la que les hablaba Santiago Latorre y que he mencionado antes. Unos no creen en absoluto que se les denomina ateos, es decir, que no creen y que niegan, no solamente es que no crean, es que niegan, niegan rotundamente que existe Dios y por tanto un más allá y por tanto la existencia de un alma o de un espíritu dentro de nosotros. Por otra parte, nos encontramos con el agnosticismo o los agnósticos. Esta es una postura más inteligente, mucho más, y mucho más humilde, porque el agnóstico sencillamente no sabe. Argumenta que la existencia de Dios no se puede demostrar, pero tampoco se puede demostrar que no existe. Por tanto, el agnóstico está precisamente en ese punto, en el punto de no saber si Dios existe o no existe. No lo niega, pero tampoco lo afirma. Y no me estoy refiriendo, que quede claro, por favor, no me estoy refiriendo únicamente al catolicismo, ni muchísimo menos. Estoy hablando, como he dicho antes, de metafísica, de realidades metafísicas. Para mí son realidades. Y por último, nos encontramos con la persona que cree. Pertenezca a la religión que sea, o al movimiento o doctrina espiritual que sea, y que cree que somos, o que el hombre, que el ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano está constituido por cuerpo y alma, algunos añaden mente, y que después de que el cuerpo deja de funcionar, es decir, que morimos, el alma se separa definitivamente del cuerpo y accede ya a otra dimensión que conocemos como el más allá, el mundo espiritual. Yo, si tuviera que situarme, evidentemente los que nos siguen habitualmente ya saben ¿cuál es mi opinión? Y yo tengo por costumbre, como se suele decir coloquialmente, mojarme. Cada comunicador, cada compañero lleva a cabo su trabajo de la forma que cree oportuna. Yo sí me mojo y digo bastantes cosas de las que pienso, algunas me las callo por respeto y por otras razones. Pero, como les decía, si yo tuviera que posicionarme, como saben los habituales oyentes del programa, yo sí creo. Es más, tengo la firme convicción. Y como he dicho alguna vez, no por fe, sino por convicción. Porque en mis 41 años de vida he presenciado, y lo digo claramente y abiertamente, ante todos ustedes, no tengo el menor problema en reconocerlo y en decirlo, he sido testigo, he vivido, he experimentado auténticos fenómenos, bien en solitario, bien en compañía, individual o colectivamente, he experimentado fenómenos paranormales auténticos. Es un libro que tengo pendiente. Si Dios me da vida, que espero que sí, algún día se publicará. Esas vivencias con lo paranormal. Esos fenómenos nos hablan de trascendencia, o por lo menos nos la sugieren. ¿Por qué entonces, cuando alguien nos dice adiós, como hemos titulado, cuando alguien deja este mundo, muere, fallece, desencarna, por qué entonces cerramos todas las ventanas, todas las puertas, echamos todos los cerrojos y creemos que ha desaparecido para siempre? No es así. No es así. Yo les diría, créanme, créanme los que quieran. Pero si les digo, no es así. Esa persona que ha fallecido en el cuerpo físico, sigue existiendo. Sigue existiendo, sigue estando. Hay una opinión muy extendida desde hace mucho tiempo en diversas culturas y civilizaciones que nos hablan y nos dicen, incluso actuales, no solamente del pasado, que la persona que ha fallecido son claves los tres primeros días después de su fallecimiento, porque sigue estando todavía en este plano, en esta dimensión, interpenetrada con la espiritual, y que sigue entre nosotros. Esto es algo muy conocido, y de ahí tantas experiencias de personas que a raíz de la muerte de un ser querido, en los días posteriores, se puede decir, es su gestión. Bueno, pues como hipótesis la podemos plantear, pero en todos los casos, pregunto, ¿en todos los casos es su gestión? Cuando un ser querido muere y se producen fenómenos, se siente la persona, esto es más subjetivo, se percibe una presencia. Muchos de ustedes seguro que lo han experimentado alguna vez. Yo pregunto, ¿todos, en todos los casos, es su gestión? Yo conté una vez un caso de una madre que pierde a su hija en accidente de tráfico, y la noche del entierro, el día del entierro por la noche, estaba en la cama llorando y llorando, desconsolada, desgarrada, y entonces se da la vuelta, se cambia de postura, se da la vuelta en la cama y se encuentra a su lado, de rodillas, la imagen de su hija fallecida el día anterior, que en un tono, según me comentaba, realmente alarmante y desesperada, es lo que ella me contaba, le dijo lo siguiente: Por favor, mamá, no llores más. No llores más. Este es un caso que yo he conocido. ¿Qué hizo la madre en ese momento? Intentó abrazar, intentó abalanzarse, se abalanzó, no es que intentase, es que se abalanzó sobre la aparición, y esta se desvaneció. Tyrrell, en su famoso libro magnífico Apariciones, este punto lo señala. Si el aparecido o la aparecida, el fantasma en definitiva, intentamos cogerle, intentamos asirle, intentamos abalanzarnos sobre él para tocarle, abrazarle, no se deja, se desvanece. Hay casos, y aquí se puede decir perfectamente y con toda la razón, hay casos en los que se puede pensar lógicamente, y es una hipótesis en la sugestión, de nuevo, es que la mente es muy poderosa, claro está, pero la hipótesis de la sugestión no explica todos los casos. Esta es la realidad. Yo en este caso que les he contado, que les conté hace algún tiempo, yo no creo que fuese sugestión. Yo le pregunté, ¿cómo la vio usted? Y me dijo, real, absolutamente, como si estuviera allí físicamente. Tan es así que se abalanzó sobre ella para tocarla y abrazarla, y se dio un monumental golpe contra, en las manos, contra la mesilla de noche que estaba a su derecha. Por tanto, esa opinión que precisamente ayer, a raíz de la partida del padre de esta querida amiga a la que quiero, ayer precisamente hablaba con una persona que me manifestaba o me planteaba una serie de preguntas telefónicamente. Que estamos respondiendo de alguna forma. Es como, y es una reflexión muy íntima, desde hace mucho tiempo, es como si... Antes voy a decir otra cosa. Yo ayer, a mi amiga, le dije, mira, este mundo en el que vivimos, es un purgatorio. No es una visión pesimista de la existencia, ni mucho menos. Es la realidad. ¿Por qué? Porque impera. Y si lo ponemos en una balanza imaginaria, se inclina con mucho hacia el lado de qué, de las desgracias, de los golpes de la vida, de la enfermedad, de la ruina, de las aperturas económicas, de la soledad, y así podríamos seguir enumerando infinidad de aspectos de la vida, de nuestra vida. ¿Hay felicidad? Sí, hay momentos muy felices, afortunadamente y gracias a Dios. Pero piénsenlo, en esa balanza imaginaria, ¿qué gana? ¿qué parte gana? ¿La parte feliz, dichosa, gozosa? ¿Ustedes conocen a alguien que sea plenamente feliz? Yo no conozco a nadie. Conozco a personas relativamente felices, pero personas que no tengan ningún problema no conozco. Recuerdo ahora mismo un pasaje de la vida de Siddhartha Gautama, de Buda, de una mujer que se le muere su niño, su hijo. Y entonces, y en resumen, Buda viene a decir que en todas las casas, en todas las familias, ha fallecido alguien. Por eso tratamos, y les hablo hoy, también en homenaje sincero y sentido y profundo hacia ese gran hombre, padre de esta queridísima amiga, de cuando alguien nos dice adiós, cuando alguien querido, cuando algún ser querido nos dice adiós, cuando se va. Y maldita pared, ¿qué hacemos? Porque como no vemos dónde está, cómo se encuentra, qué hace, una gran parte, y digo gran parte, y es así, por lo menos es mi experiencia personal, no cree, vamos a decir las cosas como son, no cree. Yo he presenciado, y lo digo con un sentimiento muy especial, yo he presenciado en tanatorios la misa con de cuerpo presente con el difunto allí, y al terminar la misa, concretamente recuerdo un caso de hace ya unos cuantos años, bastantes años, después de la misa, cuando llega el sacerdote, que se puede creer o no, no hablo de religión, no voy por ahí, voy por el lado de la metafísica, de la trascendencia. Al terminar la misa, muchos salen como borregos, y los comentarios de lo que se suele hablar, por lo menos en ese caso que yo viví concretamente, del que les hablo, a mí sinceramente me entró un bochorno tremendo, porque es que se acababa de oficiar, de celebrar misa, que se puede creer o no, con el difunto allí en el ataúd, y a la salida de la capilla, pues comentarios en esta línea que les estoy hablando, con lo bueno que era, el que se va no vuelve, nadie ha vuelto para contarlo. Y podré seguir con frases de este tipo, pero es que quien hace esas afirmaciones me lo decía una persona telefónicamente también. Me gusta mucho hablar por teléfono, sobre todo de estos temas, y que me planteen preguntas que humildemente puedo intentar, por lo menos intentar, responder. Y esta persona me decía, es que nadie ha vuelto para contarlo, porque me hablaba de su marido, fallecido hace ya unos años, pues concretamente hace 20 años. Y me decía, claro, pero es que como nadie ha vuelto para contarlo, y le dije, perdón. Estás muy equivocada. De verdad. Estás muy equivocada. Tenemos, por ejemplo, un fenómeno. Juan José Benítez, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí, ha publicado recientemente un libro magnífico que todavía no he podido empezar a leer, pero que lo voy a hacer. Estoy bien. Es el título, si no me falla la memoria. Y son 160 casos investigados por él, recopilados durante años, según me comentaba Fernando Vázquez, mi hermano. Experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo que nadie ha vuelto para contarlo? ¿Pero qué me está contando usted? Usted no sabe, usted no está informado o informada. Usted no sabe lo que dice. ¿Sé yo más que usted? No es que sepa más que usted. Es que sencillamente usted, en este, ahora mismo en este terreno, es un completo ignorante, porque no sabe lo que está diciendo. No conoce la casuística, la fenomenología, la información, la documentación, los casos, los testimonios. ¿Cómo que nadie ha vuelto para contarlo? Esto lo menciono y lo hago con la vehemencia, perdónenme, que me caracteriza, soy así. Este comentario yo lo he escuchado, seguro que ustedes también, muchísimas veces. Es que nadie ha vuelto para contarlo. ¿Pero cómo que nadie ha vuelto para contarlo? Si hay miles de casos, y cuando digo miles, no son decenas, son miles. En todo el mundo, independientemente de sus creencias, de su clase social, de su cultura, independientemente de todo. Incluso en ateos, y en ateos recalcitrantes, de los que niegan sistemáticamente la trascendencia del ser humano. Y tienen un accidente, o en una mesa de operaciones, en una operación, en el contexto que sea. Y viven una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Aquí entran las hipótesis consabidas. Es el cerebro en momentos agónicos. Miren ustedes, son bagatelas, como decía Raudive a don Germán de Argumosa. Germán le decía, la hipótesis inmanente, hablando de las psicofonías, la hipótesis inmanente es una bagatela científica. Son palabras de Konstantin Raudive, doctor en filosofía y en psicología por 4 universidades. Es decir, perico de los palotes. Edimburgo, París, Madrid y Estocolmo. Recibió el doctorado aquí, de manos de Ortega. Tradujo El Quijote al letón. Era un gran hispanista, gran amigo de mi maestro don Germán de Argumosa. Y le decía esto: desengáñate, Germán. Me llamaba Germán. Desengáñate, Germán. La hipótesis animista o inmanente, es decir, que sea el inconsciente del investigador la que provoca las psicofonías, la hipótesis inmanente es una bagatela científica. Bueno, pues yo tengo que decir aquí en este humilde micrófono que todas esas explicaciones que se han vertido en torno a las ECM, que para mí es una, creo que es uno de los fenómenos o de las vivencias que se pueden calificar, por supuesto, como paranormales, que nos sugieren de una forma clarísima, clarísima, que existe un más allá. Deseo decir que todas esas hipótesis que se han planteado, en mi opinión, son, como dijo Raudive, auténticas bagatelas científicas. ¿Cómo un cerebro, en casos en los que la persona lleva en muerte aparente o muerte clínica, prefiero decir muerte aparente, que lleva 15 minutos con un electroencefalograma plano, por tanto no hay actividad cardíaca, por tanto no hay actividad respiratoria, por tanto el cerebro se produce la anoxia, esto lleva a la persona a tener una serie de lesiones cerebrales, la falta de oxígeno lo saben los médicos perfectamente y los que no somos médicos. La falta de oxígeno aproximadamente a los 5 o 6 minutos, nos dice la medicina, que el cerebro empieza a sufrir daños que suelen ser irreversibles. ¿Cómo un cerebro de una persona que se encuentra clínicamente muerta, que no tiene actividad ni cardíaca, ni respiratoria, ni cerebral, va a elaborar toda una experiencia con todas sus fases, porque las ECM ya saben que tienen sus fases, la aparición de los seres queridos que salen al encuentro de la persona, el famoso túnel, el ser luminoso, la luz, el ser luminoso, la revisión de la vida o visión panorámica. ¿Pero qué es lo que nos están contando? Yo cuando leí aquella noticia hace algún tiempo ya, de que unos científicos habían encontrado en el cerebro la zona donde estimulándola se producía un desdoblamiento, vuelvo a decir lo mismo, bagatela científica. Mire usted, para demostrar que su hipótesis, que además no la presenta como hipótesis, porque a veces los científicos, o mejor dicho, los cientificistas, son muy soberbios. Para que su tesis lo presentan como tesis, es decir, como algo que es así. Para que su tesis sea tesis, tiene que explicar todos los casos, y son miles, señor cientificista. No nos vale, no nos vale que un científico nos diga que estimulando una parte del cerebro se provoca una salida extracorpórea que en realidad no lo es. Las experiencias fuera del cuerpo, en este caso las ECM, en mi opinión, y conozco el tema, creo, bastante bien y profundamente, son auténticas. La persona accede a otra dimensión. Y me pueden decir que es el cerebro. Me pueden decir que estimulando cierta zona del cerebro se produce un desdoblamiento o el efecto de un desdoblamiento. Se pueden plantear mil hipótesis para explicar. Siempre existirá un cientificista, no digo científico porque el científico está abierto completamente y así debe ser. La ciencia tiene que estar abierta a todas las posibilidades. El cientificista niega sistemáticamente porque está cerrado. Ahí están las palabras de Karl Popper hablando del cientificismo. Y es así. Por tanto, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso de que nadie ha vuelto para contarlo? Hemos contado aquí en el programa, en el podcast y anteriormente, en muchos años. He conocido experiencias de personas que han estado clínicamente muertas, con electroencefalograma plano, totalmente sin actividad de ningún tipo. Se han visto desde fuera. Se ha encontrado la persona con su madre, su padre, un hermano que había fallecido, que le guían, que salen a buscarle, a recibirle, que le acompañan a veces sí, a veces no, varía, a través de ese túnel, del famoso túnel, que para mí es el tránsito. Y se llega a ese ser luminoso, no es una luz, no es un foco del Estadio Santiago Bernabéu, por favor. Es un ser, lo dicen los testigos, no lo digo yo. Lo dicen los propios testigos, es un ser luminoso que habla, que tiene su personalidad, del que emana una bondad y una comprensión y una dulzura inefables. Esto lo dicen los testigos. Y para remate de la experiencia, de las experiencias de las ECM, se da la revisión de la vida, donde el ser luminoso, como saben, le muestra a la persona lo que ha sido su vida y que haga una valoración. Y después, vuelta al cuerpo. Esto en resumen, muy resumido, valga la redundancia. Por tanto, bagatelas científicas. Respeto todas las opiniones, sí. Una cosa es respetar con educación, con cierta vehemencia, pero con la educación. Y otra cosa es desacreditar sistemáticamente. Mire usted, lo primero que debe hacer es informarse. Esto no solamente en las ECM, en general, en todo lo que tiene que ver con la fenomenología que estamos tratando en cuanto a una existencia post-mortem. Primero, por favor, infórmese. Infórmese, lea, estudie, en fuentes serias. Y cuando conozca, entonces hablamos. Yo no me puedo sentar con un niño de 4 años para hablarle de Miguel de Cervantes y de lo que cuenta el Quijote. Algo va a entender, pero muy poco. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo no me siento en un debate con personas que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Sencillamente. Sencillamente. Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Hasta el sol duerme en Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo yendo a estar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oyendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla, tan cariñosa, tan torera y tan gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta Sanlúcar se va. Y a la mujer de Mantilla me gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su duende. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su duende. Sevilla, tú eres mi amante, misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su mente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su mente. Me sigo viendo azar. Me gusta estar con su mente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su mente. Me sigo viendo azar. Me gusta estar con su mente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende. Me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y en este punto del programa recibimos a una persona que colabora con el programa, que está con nosotros, que es muy valorada por la audiencia y que siempre aporta cosas muy interesantes. Ella es Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información y también, como siempre les digo, especialista o especializada en asuntos teológicos y yo diría que por otra parte metafísicos, todo lo que tiene que ver con la metafísica, que a ambos dos, tanto a ella como a mí y a tantos de todos ustedes, les apasiona el tema. Teresa de la Fuente, buenas noches, bueno, ya madrugada, buena madrugada. Buena madrugada y preciosa madrugada, que siempre es una madrugada de encuentros, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Con mucha marcha. Con mucha marcha. Bueno, el tema es importante, ¿verdad? El tema troncal de hoy es importante. Es crucial porque nos afecta a todos. A todos. Yo decía hace unos minutos que yo no conozco a nadie que de una forma directa o indirecta no haya perdido a un ser querido, ¿no? Claro, es forma parte de la evolución de la vida, el despegarnos y volvernos a encontrar, ¿eh? Esto no es un desapego y ya está, es siempre un hasta pronto o hasta luego, porque finalmente nos vamos a encontrar todos, pero en el camino de evolución es un camino personal, individual. Entonces a veces tenemos personas que de las que disfrutamos mucho tiempo y otras veces, pues aunque no sea mucho tiempo, la intensidad de la relación es muy profunda. Sí. Y duele mucho el cambiar de escalón, si fuera la vida una escalera, duele mucho. Forma parte del camino, pero es un camino al final de llegar a un mismo destino, y además es un camino en el que van, digamos, nos van desapareciendo compañeros y nos van apareciendo nuevas personas. Es cierto. Uh-huh. Es cierto. Teresa, es cuando un ser querido, un familiar, un amigo, cuando muere, a mí es que la palabra, siempre lo digo, no me gusta porque es sinónimo para mí de aniquilación, en morir. Cuando alguien parte o desaparece de este mundo físico, de esta dimensión, ¿es un adiós o por otra parte es un hasta pronto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo digo que es un hasta pronto o un hasta luego, porque a veces el dolor nos hace desear que ese pronto llegue muy rápido y bueno, pues no hay que forzar nada. Pero desde luego es un hasta pronto porque la vida también se pasa rápido y bueno, yo creo que no, desde luego un adiós no lo es en absoluto. Lo que pasa es que uno tiene que pasar por una serie de vivencias para poder, pues, relaborar ese vacío que en el momento va encontrando y soportar ese sufrimiento, y el tiempo al principio se hace muy largo. Muy duro. Es un proceso doloroso y es un proceso largo. Vamos a hablar enseguida contigo de esas fases. Sí. en este apartado no tan paranormal, sino más humanístico, más dentro de lo que es la psicología. Sin ser tu psicóloga, pero en fin, creo que tienes la preparación adecuada para poder aportar muchas cosas a los oyentes. Claro, hablamos de un hasta pronto para los que tenemos la convicción, por lo menos en tu caso, en el mío, el de otros muchos oyentes, otros tienen creencia, pero los que no creen, porque hay muchas personas que están escuchándonos ahora mismo, a pesar de ser un programa de ese tipo de temática, pero que sin embargo no creen absolutamente en la trascendencia del ser humano, no piensan que hay después, no creen que hay después una vida después de la muerte, una existencia post-mortem. ¿Qué les dirías a esas personas que no creen? Porque claro, en este punto no tienen donde agarrarse, ¿no?, por decirlo así. Claro, porque yo creo, Santiago, que hay que encontrarle un propósito a la vida, un significado a la vida. Claro. Tanto para el que cree como para el que no cree. Para los que creemos, digamos que ya hemos encontrado ese significado. Pues yo diría que a las personas que todavía no creen, pues que lo que tienen que encontrarle es un significado a la vida, que sigan buscando. Sí, lo que sucede es que por empatía yo me pongo en el lugar de una persona que no cree absolutamente en nada y que niega, como he explicado, pues el ateísmo, sencillamente. Y claro, pues fallece pues un familiar, una madre, un padre, un hermano. Y claro, esto yo creo, es mi opinión personal, que incrementa todavía más el desasosiego y la desesperanza, ¿no? Claro. Porque no, es decir, no, esa persona no piensa que no ocurre, que no va a volver a ver nunca más a ese ser querido, ¿no? Claro. Bueno, desde luego para todos es un momento de cambios muy fuertes. Cuando fallece alguien muy cercano, es un momento de gran tribulación, de gran sufrimiento, y es un momento en el que parece que nos flaquean las fuerzas a todos y que es fácil tender a desesperar. Sí. Para el que cree también, porque cuando una persona pues ha tenido una relación intensa, sea la que del tipo que sea, con otra, pues realmente ese desapego es difícil tenerlo. Lo que queda es un vacío de forma inmediata. Un vacío enorme, a veces, enorme. Y es muy difícil soportar ese sufrimiento, y además pues surgen muchos miedos, pues a ver si incluso ni siquiera voy a tener el recuerdo, ¿no? Recuerdo una persona que me comentaba una vez que estoy angustiada porque necesito ver sus fotos porque tengo la sensación de que voy a olvidar hasta los rasgos de su rostro, ¿no? Es el miedo, ¿no? ¿Esto es positivo o negativo, Teresa, en tu opinión? Las fotos, el recrearse, por decirlo de alguna forma, el recordar recreándose en las imágenes de ese ser querido. Yo también recuerdo un caso de una persona ya de cierta edad que falleció su esposo y llenó pues el salón de estar de fotos por todas partes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es positivo esto? ¿Es negativo? Hombre, yo creo que intentar sustituir la presencia de la persona apegándose a los objetos, sean fotografías o sea, pues hacer un santuario, ¿no?, del lugar donde esa persona... ¿Qué ocurre? Es bastante... Es frecuente. Es comprensible. Y yo creo que uno mismo, en su interior, cada proceso de duelo es diferente, y uno mismo pues sabe cuando algo está haciendo bien y cuando no. Llegar a hacer un santuario es un error, desde mi punto de vista. Creo que hay que darse un tiempo, que no es tan sencillo el decir me deshago de los objetos. Creo que es bueno quedarse con algún objeto, claro que sí, pero de ahí a pegarse a todo, yo creo que retrasa el duelo, lo que es bloquear ese momento e intentar que no pase esa fase, ¿no? Es como una negación de lo que ha ocurrido, y hay que superarla, hay que pasarla, pero también diría que ni se deshaga uno de todo, y que siga uno un poco lo que necesita en ese momento, ¿no? Hay personas que dicen, pues ha fallecido este familiar y necesito ayuda y hacerlo ya, porque no voy a ser capaz, sino pues de coger las cosas de su armario y darlas o meterlas en una maleta y llevarlas a otro lugar, ¿no? Yo diría, dejemos un poco que la persona se exprese lo que sienta que deba hacer, pero no se trata ni de tirar absolutamente todo, porque esa persona forma parte de nuestros recuerdos, ¿no? Sí. Pero tampoco se trata de apegarse a las cosas, la persona no está en las cosas. Yo recuerdo también otro caso de una mujer, falleció el esposo también, como el otro caso que he contado. Sí. Y recuerdo desde hace muchos años ya, era yo muy muy joven, pero ya estaba metido en estas historias, en esta temática, y hablé con su psicólogo. Sí. Con el psicólogo de esta persona, porque era tal la presencia que quería tener de su esposo, que efectivamente pues llenó la casa de fotografías, de su ropa, etcétera, y el psicólogo le recomendó muy seriamente que en esa fase que fue inicial, los primeros días, las primeras semanas, que retirase todo eso porque sencillamente se tiraba todo el día llorando, en definitiva. Claro. Y fue la recomendación del psicólogo, ¿no? Le dijo, mire usted, lo que debe hacer ahora es no ver las fotografías de su esposo porque no está en condiciones. Claro. Para ello, ¿no? Claro, yo diría, hay que tomarse el tiempo que cada uno necesite para ir aceptando las cosas, pero no agarrarse a los objetos como si fueran unos objetos mágicos que van a mantenerme la presencia de esa persona. El corazón es el mayor lugar donde uno puede tener a las personas, ¿no? No sí. Es necesario que estén en un reloj o en una ropa o en una fotografía o en un juguete. Entonces, yo creo que es más, creo que hay que hacer pequeños cambios de rutinas que son buenas para no grandes decisiones importantes en el momento del fallecimiento, porque uno puede, cuando está con las emociones inestables, tomar decisiones erróneas, pero sí cambios pequeños en la rutina, porque esa persona, si es una persona muy cercana con la que compartíamos muchas cosas, pues hacer exactamente lo mismo nos va a llegar a tener el mismo vacío, ¿no? Incorporar pequeñas rutinas o que algo que uno desea hacer y que le lleve un tiempo, ¿no? Pues cambiarlo, introducirlo en el día a día y cuidarse, por supuesto, y buscar, aunque uno no tenga muchas ganas, buscar la comunicación. O pues, no sé, por ejemplo, otra cosa que algunas personas han hecho y ayuda es, sí, depende de si has tenido tiempo de hablar con la persona, cómo haya fallecido o no, escribirle una carta, por ejemplo. También esto lo recomiendan algunos o muchos psicólogos, ¿no? Uh-huh. El plasmar en un escrito lo que quisieras decirle a esa persona y que no lo has podido decir. Sí, y bueno, para los que tenemos fe sabemos que le llega perfectamente. Por supuesto. Aunque no lo escribas, ¿no? Y lo pienses. Pero el escribir es como un pequeño homenaje también, o un diálogo que no pudo ser, ¿no? Me parece muy interesante este punto que has tocado, Teresa, uh-huh, que has mencionado. Para los que tenemos esa convicción de que existe una vida después de la muerte, nosotros creemos, y también lo dicen las comunicaciones de las que he hablado y estoy hablando en el programa, nos dicen que todo lo que le digamos en nuestra, vamos a llamarlo así, oración a ese ser querido, le llega. ¿Cuál es tu opinión? Que le llega en el acto, porque nos escuchan totalmente, y además no es solo un escuchar verbal, ni siquiera tan solo un escuchar solamente los pensamientos, es que escuchan nuestro contenido emocional, nuestras emociones les llegan. El amor cruza todas las fronteras, todas, absolutamente todas, y para el amor no hay tiempo, no es un proceso largo, es un proceso instantáneo, mejor dicho, no es un proceso, es el instante, ¿no? El amor es un lazo que no se rompe. Entonces, otra cosa es el desapego, ¿eh? No sí. Es lo mismo amor que apego. Sí. Más bien, amor va vinculado a desapego. Y bueno, pues el iremos superando ese vacío, no digo pérdida, digo vacío, y dando entrada posiblemente pues a otras personas también, que nos irán acompañando en la vida, pero ese amor a esa persona que se ha ido sigue y ha de seguir, ¿por qué no? Claro. Sí. No se trata de borrar a esa persona ni borrar su recuerdo, no se pierde. Ni muchísimo recuerdo. Menos. Y no se trata de vivir en el pasado, sino aceptar que es una situación nueva y que esa persona está en otro lugar, por decirlo de alguna manera, pero que está. Y que si vivimos todo el rato en el recuerdo y en el pasado, tampoco estamos permitiendo que esa comunicación a día de hoy surja. Sí. Surja, ¿eh? No digo que haya que buscarla, sino que surja. Sí. De hecho, yo la experiencia que tengo, Santiago, es que, superado ya ese duelo, que lleva más tiempo o menos tiempo, depende de cada uno. No sé, digo superar el duelo cuando ya eres capaz de recordar con emociones, pero sin dolor, ¿no? Y cuando ya encuentras pues mucha energía y mucha vida también en las personas que te acompañan, en los vivos. Y cuando ya has cambiado un poco tus rutinas y has aprendido de nuevo a vivir, entonces ya son como señales de que estás ya en una fase de salida de ese duelo y de encontrarle un sentido, ¿no? Pues bueno, que entonces es curioso que a veces, al paso del tiempo, notas que esa persona que se había ido sigue viva. No hablo de recuerdo, digo viva. Y notas que te acompaña en el corazón, te acompaña, sí. Acompaña. Y dices, ¿cómo es posible esto si no está a mi lado? Y no estoy hablando, no estoy con la mente en el recuerdo, hablo de hoy, en mi nueva circunstancia. Y eres consciente que esa persona o esas personas te están acompañando. Aunque la comunicación no sea igual que antes, pero hay un acompañamiento en el amor. Sí, sí. A esas personas les importamos, porque les hemos importado antes. Y a nosotros nos importan esas personas. Es decir, no se trata de olvidar. No. Se trata de aprender a vivir de nuevo y te das cuenta de esa sensación de acompañamiento que a veces sucede después de muchos años en los que no has notado nada, ¿eh? Es lo que, efectivamente, es lo que yo denomino dentro del argot parapsicológico la sensación de presencia. Eso es. Esto me lo he encontrado en muchísimos casos de personas que han contactado conmigo y que me han dicho, pues mire usted, es que le noto, es que noto su presencia. Claro, enseguida los negacionistas nos dicen que es la sugestión, que son las ganas de... Bueno, los negacionistas y no solamente los negacionistas. Uh-huh. También los algunos psiquiatras, psicólogos y demás están en su pleno derecho, pero lo achacan todo a la mente, a la sugestión, a las ganas de... que tenemos de estar con ese ser querido, de sentirle, pero sin embargo hay casos, y yo me he encontrado con más de uno, en los que se da la sensación de presencia y por otra parte existe una fenomenología. Uh-huh. Olores, por ejemplo, sí. El olor de la persona que ha fallecido, su colonia, el perfume, pues algún movimiento de objeto, una foto del difunto o de la difunta que se cae de repente sin haber motivo. Es decir, que hay muestras, ¿no?, de que existe una causa que no es inmanente, que no se encuentra en la mente del sujeto y que sin embargo se manifiesta, ¿no? Sí, mira, Teresa. Te quiero contar algo que me pasó hace adelante. Poco tiempo, ¿no? Quiero decir que, permíteme, Teresa, sí. Quiero decir ante todo que esto no es una entrevista, porque me han pasado concretamente un mensaje diciendo que yo no dejaba hablar a Teresa. Y entonces dejar claro que estamos en una conversación, estamos en una charla y que esto no es una entrevista al uso. No. No es una entrevista, es una conversación. Pero por supuesto te cedo la palabra y puedes decir lo que quieras, Teresa, adelante. Siempre me siento así de libre, ¿eh? Sí, por supuesto que sí, pero que no es que sea una entrevista y que yo hable más que el invitado, que es lo que nunca se debe hacer en una entrevista. La entrevista debe hablar el invitado, pero es una conversación. Es una conversación y fluye... Un intercambio. Y fluye en función de lo que en cada momento, según lo que vamos compartiendo, pues nos surge, ¿no? Entonces sí. Es una conversación, efectivamente. Sí. Sí, pues al hilo de lo que comentabas, sí, de la fenomenología, pues te quería compartir algo pues muy... muy sencillo. Sí. Estoy hablando de una persona que falleció en el año 92. No, perdón, antes. Sí. Perdón, 1982. Sí, ¿vale? Sí. Y que era una persona muy importante para mí, tenía muchísima empatía con esa persona. Sí. ¿Vale? Pues hace aproximadamente 8 meses, 10 meses, era un sacerdote. Sí. Y yo tengo una fotografía suya en una estantería. Y llegué a casa y bueno, en aquella época pues tenía una amiga muy íntima que sigue siendo amiga mía, y aunque nos vemos poco, pero en el corazón ahí está, y cada vez que nos vemos es como si no nos hubiéramos visto hace una hora simplemente. Sí, y bueno, pues el caso ocurre. Es que las dos personas, esta amiga y yo, estábamos vinculados, muy vinculadas a este sacerdote, y bueno, pues yo llegué a mi casa un día normal y corriente, entré y al pasar por el sitio donde tengo la estantería, sentí en el corazón mirar a la foto. Sí. Y miré a la foto y sentí en mi corazón que ese sacerdote, que digo, falleció en el año 82, me decía al corazón, anda, hija, llama a tu hermanita que la tienes que animar. Sí. Y yo seguí sin pulso y dije, gracias, se llamaba Julio. Ah, gracias, Julio, pues ahora mismo llamo. Sí. Llamo y le digo, Mercedes, que me ha dicho Julio que te llame, ¿qué pasa? Y se quedó de una pieza. Sí. Y me dice, pero, por favor, dice, si acabo de decirle a Julio, por favor, que me encuentro muy mal, que porque estaba pasando una situación difícil, dice, que dame una señal de que tú me estás ayudando y que suceda algo en este momento, que yo sepa, sí, que, sí, que tú me estás escuchando. Interesantísimo testimonio. Y fue en el momento. Sí, no le dimos, sí, más importancia, ¿eh? Que decir, así ya está. Es un compartir de algo sencillo, pero como a veces dices, bueno, pues, no sé, pequeñas cosas. Otras veces pues no ves esa fenomenología, otras veces, pero en tu corazón tú no te engañas y sabes que no es una cosa mental ni que estaba, simplemente cosas que suceden, ¿no? O recordarás una vez hace no mucho tiempo, el día de mi santo, que íbamos juntos ese día, Santiago, y cuando volvimos de un lugar me encontré una pajarita encima del coche. Ah, sí, sí, eso fue. Del capó del coche. Fue cuanto menos curioso. Y yo ni siquiera me acordaba, ya se me había pasado de la cabeza que era el día de mi santo. Una pajarita encima del capó del coche. Del capó del coche, sí, en sí. Una hilera de coches tremenda. Me acuerdo. Una tarde. Sí. Y de repente dijimos, anda, mira, una pajarita encima del coche. Y dice, qué cosa. Y es más, yo cogí la pajarita y la dejé en el suelo. Pero que a priori puede parecer, ahora lo vas a explicar, a priori puede parecer insignificante, incluso irrisorio, ¿no? Sí, sí. Pero cuenta la historia porque es curiosísima, cuando menos. Sí, entonces cogí la pajarita, dice, bueno, pues nada, no para mí no significaba nada especial, y la dejé en el suelo porque era bonita, chiquitina, y no sé si alguien la ha hecho, pues no la vamos a tirar. Y la dejé y me dijiste tú, oye, ¿hay alguien que hiciera pajaritas que tú hayas perdido así? Y dije al principio, pues no, y luego dije, anda, sí, hay una persona muy cercana a mí. ¿Quién era? Mi padre. ¿Tu padre? Mi padre hacía, únicamente, no hacía papiroflexia nunca, solamente hacía pajaritas. Solamente pajaritas. Solo pajaritas, y además me enseñó a hacer pajaritas. Sí, sí, y tenía, y pues una vinculación muy especial con él, y recuerdo que ese día de mi santo yo había dicho, caray, qué pena, te echo en falta, ¿no? Tu felicitación, pero bueno, ya sé que tú estás en mi corazón, y yo igualmente, y ya está, y ya se me pasó todo. Y de repente dices, anda. Me acuerdo perfectamente de aquella tarde y de llegar al coche y encontrarnos con una pajarita, y no precisamente pequeña. Me acuerdo perfectamente, una pajarita perfectamente hecha encima del capó del coche, ¿no? Y la tengo en mi estantería ya. Sí, sí. Y es eso que dices, bueno, pues tal vez, pues no quiere decir que se haya materializado, posiblemente otra persona hizo la pajarita y la dejó ahí. Pero en ese impulso de dejar de, sí, la pajarita, sí, sí, influencia. En esa influencia, pues yo sé que estaba por medio de mi padre, y yo lo vivo como un gesto de gracias, papá. Ha sido un detalle, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir que a veces sí, y a veces son pues fenomenologías pues todavía muchísimo más, digamos, pues fuertes en cuanto al impacto, ¿no? Otras veces son pequeños mimos, pero son como caricias o pequeñas señales que te llegan, y que tú en tu corazón pues sabes que hay alguien que te está teniendo presente en ese momento, y que sigue ahí. No digamos nada cuando pues estás viviendo situaciones importantes, que digas, sí, o positivas o de dificultad. O de dificultad, sí, sí. Entonces también te ayuda, ¿no? Sí. Y bueno, y en ese sentido yo también estoy convencida de que esos familiares que se han ido antes también ayudan a dar el paso a la persona que se nos ha ido. Es decir, que esa persona ni está en la caja fúnebre, ni la hemos dejado sola en el cementerio, es su cuerpo, pero la persona está acompañada. Esto es muy importante, Teresa, decirlo y que quede claro. Sí, la persona que se nos ha ido es recibida y está acompañada pues por otras personas a las que también ha querido y que también la quieren mucho y que nosotros queremos. Y eso da como mucha tranquilidad, ¿no?, dentro del dolor, el saber que esa persona está acompañada. Claro, porque ¿qué es el cuerpo? Quiero decir, lo he comentado, ¿qué es el cuerpo sin esa parte espiritual que llamamos alma, espíritu, cuerpo etérico o doble etérico? Se puede definir de muchas formas. En definitiva, somos nosotros que trascendemos, ¿no?, y que nos separamos del cuerpo definitivamente. Pero, claro, ese cuerpo está, pues, cuando hay un entierro, se destina, pues, a un nicho o a una fosa, y cuando no, pues, es incinerado, ¿no? Uh-huh. Y le damos, yo creo que esto ocurre con mucha frecuencia, y te agradezco que saques este punto, porque le damos muchas veces mucha importancia a lo que es el cuerpo material de ese ser querido, ¿no? Sí, sí, desde luego, a ver, ha sido un cuerpo amado y claro, claro, pues, no, por supuesto. El que se entierre dignamente a esa persona. Por supuesto, claro que sí. Es importante, pero de ahí, incluso pues al principio hay personas que dicen, estoy muy preocupado porque ha muerto papá y mamá va todos los días al cementerio, o... Y, pues bueno, yo suelo decir, déjale que se exprese, pero normalmente son pues reacciones que con el tiempo se van volviendo el agua a su cauce, ¿no? Otras personas dicen, yo no necesito ir al cementerio porque no lo necesito, no es que no quiera, es que no lo necesito. Entonces, bueno, yo creo que ahí cada uno pues expresa su dolor y psicológicamente pues dejar que fluya lo que tiene que ir pasando, ¿no?, sin que se enquiste en un momento determinado. Pero verdaderamente es un error cuando oyes que te dice pues si ha fallecido tu padre, tu madre, o que uno mismo pueda pensar, ay, que solo le he dejado, que sola le he dejado con sí. El frío que hace. Esto no, es común. No, sí, no es así, porque eso te roba la paz y sobre todo es un grave error. O sea, digamos que así como decimos que hay un vacío, que pues, y eso es una verdad y hay que decirlo, y que nadie se sienta culpable por sentirse así, pero lo que son errores, y Santiago, y pensar que una persona está sufriendo porque está lloviendo, hace frío, y piensa que claro, el cadáver que ha dejado ahí tiene ese alma dentro y que lo ha abandonado, eso es un error muy grave. Es un error. Y me parece importantísimo este punto, Teresa. Hay otro punto que no es menos importante. Cuando se lleva a cabo la incineración, hay personas que guardan las cenizas en casa. Yo conocí una familia que actualmente eran oyentes al principio de mis programas en la radio, y después se convirtieron pues en grandísimos amigos a los que quiero muchísimo. Y esta familia tiene concretamente las cenizas del abuelo, del sí, padre de familia. ¿Qué te parece? Quiero decir, el tener las cenizas de ese ser querido en casa, ¿es positivo, es negativo? ¿Cuál es tu opinión, Teresa? Yo creo que momentáneamente pues puede ser, y me parece que bueno, no pasa nada, pero yo creo que el hogar, la casa, es un espacio de vida. Y tener pues los restos mortales de una persona ni es el lugar más correcto, pienso, que para la persona que ha fallecido, porque bueno, pues es su cuerpo y yo creo que lo que merece es un digno entierro y un lugar pues según la voluntad del fallecido, pues a veces se esparcen las cenizas, pero con ese respeto y con ese deseo de que sea pues hacer la voluntad de la persona que se ha ido. Pero de ahí a hacer de la casa un cementerio, pues no lo veo, porque creo que no es saludable. O sea, además de que pienso que los restos mortales de una persona pues han de tener pues su lugar, su sitio, su sitio, o su proceso, ¿no? Sí. Y es decir, pues ahí la arrojamos al mar o a esta montaña, o bueno, pues si era su voluntad y está hecho con amor y con respeto, pues lo puedo, claro, ¿por qué no?, aceptar, ¿no? Pero de ahí a tener las cenizas en casa, que además puede llegar a tener unas situaciones absurdas, pues además no es saludable. La casa debe ser un lugar de vida, pienso yo, y un lugar donde estemos quienes estamos en ese momento, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo totalmente contigo. En cuanto a otro punto, Teresa, llorar. Llorar sobre todo los primeros días, las primeras semanas, el llanto resulta incontenible. Yo te pregunto por las fases, brevemente. Sí. Sí, hay que atravesar unas fases. Sí. En el proceso de recuperación, cuando se pierde a un ser querido, hay una serie de fases. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo en realidad, pues la primera persona que habló de estas fases creo que fue Elizabeth Kubler-Ross, sí. Sí, como psiquiatra, pues al atender a tantos enfermos terminales, observó que no solo fases por parte de las personas familiares cuando ha partido el enfermo o la persona que estaba en esa enfermedad terminal, sino también las fases de uno mismo al aceptar la enfermedad y al aceptar que se quiera ir que se tiene que ir. Incluso también Elizabeth habló de que luego esas fases se pueden aplicar también al desapego frente a muchas situaciones muy catastróficas o muy traumáticas, como por ejemplo la pérdida de libertad. Por ejemplo, la ruina total de la persona, ¿no? Sí. Pues, y entonces, pues, más que fases, decimos fases por teorizar, porque en realidad es como si es que la persona entramos en una montaña rusa de emociones y a veces estás arriba y luego vuelves a estar abajo y vuelves a subir. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo ella observó que se producía, pues, repetidamente unas etapas, ¿no? Y así resumiendo, esas etapas, pues comentaba que aunque no fueran en este orden y aunque no siempre se den todas y aunque puedan ser ciclos, hablaba de lo siguiente. Por una parte, pues sí, seguro que todos hemos tenido o una vivencia directa o conocemos a alguien que le haya pasado esto. El primer momento de negar la realidad, es decir, esto no está pasando, esta persona no ha fallecido, no puede ser, y que es como una defensa, el evitar entender que sí que ha sucedido, y sobre todo cuando esto ha sido un fallecimiento muy rápido, sí, muy vinculado al tipo de partida, de muerte que la persona haya tenido que atravesar, ¿no? Se da la negación. Y sobre todo cuando tampoco ha sido testigo del acontecimiento y ha sido algo rápido, un accidente de coche, un infarto o en una situación catastrófica. Y es más, es que incluso a veces la persona no quiere ni saber los detalles. Es tal el dolor que el organismo reacciona a la psicología como una defensa, ¿no? Y es una fase, pues, que le llaman negación, pero que siempre es temporal, Santiago. Sí. Es temporal. Para calmar y para tranquilizar, no es que esa persona se ha vuelto loca, no es que... No, es una defensa natural y es temporal. Y bueno, pues después de esa situación, pues ya vamos atravesando otras ciénagas, ¿no? Como otras ciénagas. Por ejemplo, la siguiente sería: ¿por qué me está pasando esto a mí? Es una fase de rabia, de ira, y que no solo que se proyecta hacia los demás también, ¿eh? Sí. Se desplaza a sentir envidia y rabia hacia las personas que en ese momento están bien, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí y estas personas están felices? Yo no me lo merezco. ¿Qué he hecho yo? Sí. Es como una rabia contra la propia vida, ¿no? Sí. Luego parece que estamos en una fase de negociación, sobre todo si el que voy a partir soy yo. Y es decir, bueno, pues parece que voy a morir, pero Dios mío, dame más tiempo, por favor, que vea crecer a mis hijos, que llegue a la boda de mi hermana. Sí. Que no me vaya antes que mamá, que le voy a originar un grave sufrimiento, ¿no? En realidad es como intentar pactar algo con la vida o con el ser supremo, el que sea creyente, ¿no? Los que somos creyentes. Y luego viene una fase que esa fase creo que todos la entendemos y que es muy dura, que es la tristeza, la depresión, ¿no? Que el decir mi vida no tiene sentido, y que esto se exterioriza porque normalmente se pierden muchos kilos, se adelgaza mucho, sí. Digamos que la persona, pues, se descuida en su imagen y no tiene ganas de nada. Y aquí a veces, Santiago, ¿qué hacer en esos casos, Teresa? Pues mira, hay una cosa que solemos hacer y que tampoco es que sea excesivamente buena, que es intentar acortar esto al máximo y no permitir que se exprese el otro. Y entonces lo que intentamos es, intervenimos excesivamente. No aceptamos que el otro esté mal. Entonces es como, intentamos animar, pero no siempre el intentar animar es la fórmula más fácil para lo que deseamos, que es que esa persona esté bien. Y digamos que es mejor escuchar, acompañar, más que intentar cambiar ese sentimiento, ¿no? Sí. Porque es algo que tiene que también suceder. Y hasta que acepte el dolor, que es, digamos, la fase de recuperación, cuando lo acepta, lo manifiesta, entiende que tenía que pasar y sea lo que sea, es más fácil aceptar cuando sabes el porqué de un fallecimiento. Bueno, el porqué, más que el porqué, yo diría el cómo ha sucedido. Sí. El no saber lo que ha sucedido es un auténtico, digamos, tormento, ¿no? Sí. El, por ejemplo, a veces hay personas que han desaparecido, Santiago. Sí. Y no sabemos qué han sucedido. Y no sabemos dónde están. Ni siquiera si están vivas o no. Sí, sí. Y esto, pues, hace muy difícil el que se elabore un duelo. ¿Dónde queda en estas fases el famoso duelo? Porque el duelo hay que, dicen los psicólogos en general, que hay que vivirlo, ¿no? Que es necesario para la asimilación, sí, de la pérdida de un ser querido. Sí, es necesario. Mira, recuerdo un caso de una compañera de trabajo que su marido pues era de Kenia, y pues había fallecido un hermano suyo allí en el país de origen, y pues no podían ir al entierro, ni tampoco pues lo poco que pudieron hablar en ese momento fue por teléfono. Y este chico, su marido, pues sufrió muchísimo porque, claro, no podía hablar con prácticamente nadie de lo que había sucedido, porque casi ninguna persona del entorno pues conocía o tenía la misma intensidad de trato que la familia en Kenia. Aquí en España no conocían a su hermano y no formaba parte de su entorno habitual. Sí. Y bueno, pues empezó a deprimirse cada vez más y se enquistó, digamos, esta situación, y fue a una terapia y le recomendaron cogerse unos días de descanso e ir con su mujer a Kenia y vivir con su familia pues 10 días, 15 días, para compartir, elaborar, manifestar, hablar de la persona que había partido y poder compartir con ella, con el entorno familiar, los sentimientos. Porque esa represión de no poder hablar, ese no querer expresar las cosas porque no iban a entender prácticamente nadie del entorno la pérdida de esta persona, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, Santiago, que es necesario comunicarse y que es necesario hablar de lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Y que hay que es tomarse, importante. Sí, y que hay que tomarse el tiempo. Sin duda alguna. Y llorar. Has dado en el clavo, es que parece que tenemos ahora mismo un fenómeno telepático que suele suceder cuando hay uniones, en este caso, pues de amistad muy muy fuerte, ¿no? Lazos o vínculos de amistad. Porque te iba a preguntar, lo tengo aquí en mi escaleta, te iba a preguntar lo del llanto. Es decir, nos dicen, pues por ejemplo, los espíritas, otras doctrinas, que no debemos llorar por la partida del ser fallecido porque le retrasamos en su, por decirlo así, en su evolución, en el más allá, y que no le dejamos partir. Yo creo que esto, y es mi opinión, puedo estar equivocado, pero creo que esto es un error, y creo que si una persona tiene ganas de llorar, tiene todo el derecho a llorar, y es más, no solamente el derecho, sino la necesidad, Teresa, de llorar, ¿no? Sí, es saludable. Lo que pasa es que yo creo que cuando dicen estas comunicaciones de que llorar lo que está haciendo es retener. Sí, que le retenemos, llorar, sí. Yo creo que se refieren al apego, al intentar apegarse, a la persona fallecida en cuanto a todo su entorno, ¿no? A los objetos, Y no es que le retenga, es simplemente que lo capta y sufre. O sea, yo sí creo que desde el otro lado, si las personas ven que tú estás muy mal, pues también lo comparten. Pero no que les retenga. Lo que creo es que retiene a la propia persona el estar apegada o anquilosada a algo. Pero no me refiero a llorar. No creo que sea llorar. Llorar es expresar un sentimiento. Y al revés, expresar un sentimiento lo que te está ayudando es a comunicarte, a aceptar la situación. O sea, que pienso como tú, Santiago, que lo que sería muy negativo es reprimir el llanto. Desde luego. Es natural. E incluso yo aquí diría otra cosa, que a veces pues uno tiene miedo de ver llorar a la persona familiar porque dice, madre mía, ahora se va a poner a llorar. Yo creo que es decir, acéptalo. Es que somos humanos. Acéptalo. Somos humanos. Acepta también el dolor del otro, ¿no? Claro. Porque a veces el problema es que no somos capaces de aceptar el dolor de la persona a la que vemos llorar. Y es decir, no, sé fuerte y acepta que el otro llore. Sí, sí. Acompáñale en ese llanto. Es más, aquí también es cultural el que expreses más o menos dolor, ¿no? Porque a veces reprimimos el que la persona exprese su dolor. Esto en otro tipo de culturas no es así. En otro tipo de culturas es incluso hasta... Es cierto, hasta es cierto. Demasiado exterior todo, quiero sí, decir. Sí. Demasiado exterior en cuanto a que si ya las cosas se llevan a un extremo tampoco creo que ayude. A mí es una opinión esta de que el llorar por ese ser querido que se ha marchado, que le retienes, que no le dejas partir, que está aquí en esta dimensión, que está amarrado, me parece, y esto lo he escuchado en muchos casos, uh-huh, en boca de supuestos médiums, espiritistas, en fin, personas que supuestamente están en comunicación con ese otro lado, lo he escuchado. Y decirle a una persona que ha perdido pues a una madre, a un hermano, a un hijo, incluso decirle, no llore usted, porque entonces le hace sufrir y le retiene. Yo creo que esto psicológicamente, y es una opinión muy personal, sin ser psicólogo, pero creo, y es mi experiencia también, que si tenemos ganas de llorar, pues hay que llorar, sencillamente. Teresa. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí a lo mejor ocurre es que si ya han pasado un tiempo y esa persona está todo el día llorando, eso es diferente. Claro, lo que puede ser es que haya llegado a quedarse un poco en la fase de depresión. Eso es diferente. Entonces, si esa persona ya todo el día está llorando y empieza a, que le impide realmente pues hacer pequeñas cosas, ¿eh? Sí. Le está impidiendo comer, le está impidiendo dormir, aunque sí, es verdad sí, que el insomnio es normal después de esta situación y que a veces pues al principio es necesario incluso el que te receten algún tipo, el psiquiatra, algún tipo de somnífero para dormir. Sí. A veces es necesario y a veces no. A veces es necesario solo unos días y a veces es necesario algo más. Es muy normal, muy habitual que los dos, tres primeros días pues se tome algo o te ayuden, vayas sí, a psiquiatra y te den algo, ¿no? Pero cuando si lo que ocurre es que la persona está ya en una fase de depresión, una de esas fases, y se ha quedado ahí, entonces sí que desde la terapia habría que ayudar a esa persona. Un especialista. Sí. Psiquiatra o psicólogo. Sí, porque, bueno, pues yo recuerdo una vez haber escuchado hablar a Bernabé, Tierno, sí, que le tuvimos aquí en el programa. Sí, de la higiene del llanto en este sentido, ¿no? Sí. Que igual que no es bueno estar todo el día comiendo y no es bueno estar todo el día durmiendo, no es bueno estar todo el día llorando, ¿no? Entonces, si esa persona está continuamente llorando, hay que ayudarla a tener una higiene, una disciplina, un decir, bueno, mediante la ayuda, no puede ser que esa persona esté todo el día con la mente y el corazón focalizado en la causa que le produce. Claro, hay un problema y en ese caso yo creo que sí que es necesaria la intervención de un especialista, no de un profesional sí, de la medicina, sea un psiquiatra sí. Sí. O de un psicólogo, por favor. Y esto yo creo, Teresa, que es importante decirlo, lo he comentado pero lo vuelvo a remarcar, por favor, no acudan ustedes a estos personajes que les prometen el oro, la plata, el platino, el diamante, diciéndoles que les van a poner en comunicación con su ser querido y demás. Creo que esto es un error, Teresa. Muy grave, además. Porque hay mucho cara dura y mucho sinvergüenza. Sí, por una parte es que sería, digamos que psicológicamente no ayuda nada, al revés, económicamente es una ruina. Y además se puede uno meter en camisa de once varas porque con la trascendencia tampoco se puede jugar. Efectivamente. Y empezar a hacer ritos extraños de invocar a personas que estén en el otro lado es tentar también a Dios. Es querer buscar respuestas forzadamente. Yo me he encontrado, Teresa, y te pregunto. Estaba recordando, según hablabas, un caso. Sí. De una chica que había perdido a su padre. Y me lo he encontrado más veces, pero cuento este caso. Sí. Y aquella chica, me acuerdo que estaba algo alterada, era reciente la muerte del padre. Sí. Y me decía que a toda costa quería contactar con su padre. Que si yo le podía ayudar a contactar con su padre. Que si le podía recomendar algún médium, etcétera. Creo que es un error. Muy peligroso. Los espiritistas lo tienen muy claro, ellos sí. Ellos creen en este contacto. Y yo no digo, como he dicho en el programa, que haya médiums que puedan incorporar a un ser fallecido. Pero son casos muy aislados, Teresa. Sí, y además, digamos que es como no aceptar la vida según va llegando, intentar forzar el contacto, es como no aceptar tampoco la voluntad del Ser Supremo, ¿no? Sí. Hay dos puntos, por lo tanto, yo creo que el mensaje queda claro. Si ustedes tienen, por favor, amigos y amigas oyentes, se encuentran en este trance, en este momento de haber perdido a alguien querido, si tienen ganas de llorar, lloren. Sí, como dice Teresa de la Fuente, si llegan a un punto en el que ese llanto se cronifica, pues evidentemente hay que acudir a un especialista, a un profesional de la medicina, psiquiatra o psicólogo, y por favor no vayan ustedes, no acudan ustedes a este tipo de personas que son vendemotos, son vendecuentos y que viven del cuento además, sencillamente. Que te limpian la cartera, la cuenta bancaria y que no te ayudan absolutamente en nada, en el 99% de los casos, Teresa. Sí. Yo creo que es así, y he conocido a muchas personas que supuestamente incorporaban espíritus de seres fallecidos y realmente lo que había en el fondo era un cuento, si se me permite la expresión coloquial, un cuento enorme. Y una parafernalia y una falsedad tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que es importante remarcar esto. Totalmente de acuerdo, Santiago. Muy, muy importante. Sí. Porque ante la desesperación podemos hacer locuras. Claro, es que, claro, ahí se da ese vacío. Queremos volver a contactar, volver a hablar, despedirnos si no lo hemos hecho. Y pues podemos ver... o nos hablan, hay un médium o hay un vidente que contacta con los espíritus, ¿no? Alguien te dice esto y claro, pues esa desesperación, ese vacío te hace ir a la consulta, por decirlo así, si se puede llamar consulta de ese individuo, ¿no? O individua. Yo creo que es mucho mucho más del agrado de la persona que ha partido el que demos las gracias por todo lo que hemos vivido con ella y que sepamos esperar. Pedir que al Ser Supremo que si es su voluntad, que en algún momento, que ahora nos ayude en este momento y que si en algún momento es su voluntad que nos pueda dar una caricia, un mimo, un saber que esa persona está bien, que nos lo haga saber, que nos lo haga llegar, pero sabiendo esperar. Efectivamente. Efectivamente. Hay dos puntos, Teresa, que me gustaría ya en la recta final de esta, no entrevista, repito, sino conversación, yo creo que, en fin, es nuestra intención interesante, y sobre todo lo que pretendemos es que sea una conversación que enriquezca y sobre todo que ayude a las personas que nos escuchan, que son muchas afortunadamente, ¿no, Teresa? Sí, es un compartir, ¿no? Yo creo que claro. En esta conversación, pues, esa empatía, el querer acompañarnos, porque yo creo que es de las cosas más bonitas que en la vida podemos hacer, acompañarnos, ¿no? Pues en ese fin es en el que conversamos, ¿no?, sobre este asunto, y también el transmitir que no se desespere nadie, ¿no? Que esto es muy importante. Sí, que, bueno, la oración, como decimos, es importante para los que somos creyentes, y para los que pues no lo son, que sepan que el buscar el sentido de su propia vida, el buscar una misión, el darle un sentido a su vida de verdad profundo, les va a dar fuerzas y les va a sostener, y también el estar acompañados, el buscar la comunicación con las personas, ¿no? Uno a veces tiene que pasar por algo tan gordo para darse cuenta de la importancia también de las personas que quedamos, ¿no? Sí. Yo recuerdo que en los momentos en que se me han ido personas para mí muy importantes, me he dado cuenta al poco tiempo de lo importantes que son también las personas que están a mi lado, ¿no? Yo creo que es fundamental el sentirse acompañado y compartir, como tú dices, ¿no?, ese dolor. Sí, el darte cuenta que el que se te ha ido es una persona importante en tu vida, pero también son muy importantes otras personas que seguimos aquí. Los que se quedan aquí, los que nos sí. quedamos aquí, efectivamente. Sí, y que también la vida además te va a traer personas nuevas también. Esta es la otra cara de la moneda, Teresa, ¿eh? Sí. Es muy importante este apunte. Sí, es que la vida es como una escalera, ¿verdad? Que uno va subiendo sí. peldaños y en esos peldaños vas acompañado. Y a veces una persona se baja del peldaño y sigue otra escalera, y que has de dejarle marchar, porque al final lo encuentras otra vez. Lo que pasa es que tiene un camino de crecimiento individual que en un momento determinado puede ser diferente. Y tú seguir avanzando, ¿no?, confiando y dándote cuenta que en ese peldaño vas a encontrar otra vez otras personas nuevas. Y sobre todo, que lo más importante de seguir subiendo los peldaños es que te encuentres a ti. Que te encuentres a ti mismo. Sí, sí. Este me parece también un aspecto importante, porque yo me lo he encontrado, seguro que tú también y nuestros oyentes, muchos de ellos igualmente. Uh-huh. Cuando pasa el tiempo, afortunadamente el tiempo, es verdad, yo hablo por mí, por mi experiencia, el tiempo lo cura todo, por lo menos mitiga muchísimo el sí. sufrimiento, el dolor. Sí. ¿Se puede llegar uno a sentir, Teresa, culpable? Porque yo me he encontrado con estos casos. Porque creen que cuando han pasado 3, 5 años, 7 años de la muerte de ese ser querido, de alguna forma se olvidan o creen olvidarse de él, de no tenerle tan presente. Se produce un sentimiento de culpa. Esto yo me lo he encontrado, Teresa. Sí, sí, sí. Incluso de personas que en el momento de fallecer no lloran y se sienten culpables por no llorar. Ya no al cabo del tiempo. Sí, sí. Incluso en el momento. Hay un bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Y luego también, pues, en realidad es una interpretación errónea de lo que te está pasando. Es decir, yo creo que cuando realmente has aceptado que la persona tenía que partir para seguir su camino y te la vas a volver a encontrar, y que compartir con la persona o con las personas la vida no significa estar apegado y dependiente, que puedes vivir el amor desde otra situación diferente. Y no digamos nada, Santiago, cuando te das cuenta que tu vida pueden entrar otras personas. Por ejemplo, ha fallecido tu pareja y vuelves a tener lugar para encontrar y para entrar en tu vida a otra persona, a en otra tu corazón. Persona, claro. Y en lugar de sentirte culpable, lo que te sientes es pleno de decir, bueno, es más, es que las personas que han partido quieren que en tu vida estés cuidado y acompañado y querido. Es un error sentirse culpable. Yo creo que al revés, lo que en lugar de culpabilidad lo que uno tiene que sentir es paz. ¿Tú crees que hay fenómenos paranormales, Teresa, sin profundizar, porque ya me he encargado yo de ello en el programa de hoy, pero sí quiero conocer brevemente tu opinión. ¿Tú crees que existen los suficientes fenómenos paranormales auténticos, cuando se dan de verdad, que nos invitan a reflexionar y que nos sugieren de una forma muy elegante, a veces directamente, directísimamente, a veces de una forma menos directa, que nuestros seres queridos fallecidos están ahí y que a veces, en ocasiones, se nos manifiestan? Sí, sí. Vamos, yo estoy convencida. O sea, sí. Para mí es absolutamente un sí. Es que, además, es que tengo experiencia de ello. Sí. Y creo que sí, o sea, pero que es que además no es que sea algo tremendo. Otra cosa es que no sea muy, muy, muy habitual ni suceda todos los días. Evidentemente. Claro, pero que existe, claro. Como que vuelvo a decir que el amor cruza todas las fronteras, Santiago. Y sobre todo es curioso porque luego cuando compartes estas cosas hay unos rasgos comunes en esa fenomenología, ¿no? Por ejemplo, es curioso que, lo digo sobre todo cuando no sabes nada, te sucede y al compartirlo te das cuenta de que existen unos puntos comunes. Por ejemplo, suelen suceder ciertamente fenómenos en fechas señaladas. Es curioso. Sí. ¿No? Aniversarios, por ejemplo. O aniversarios del que ha partido, o acontecimientos familiares. Sí, sí, esto es cierto. Que para esa persona la familia sigue siendo personas queridas, aunque estemos en esta dimensión. Sí. Entonces, digamos que un acontecimiento, una boda, otro fallecimiento. El nacimiento de un niño, de un bebé. Sí, efectivamente. Sí, sí. Una celebración de algo importante. Sí. Un día en el que una persona encuentra un empleo, un trabajo, ¿no? Un cumpleaños. Días señalados, en definitiva, días, ¿no? Días que tenían o que tienen un significado y que lo han tenido también. Claro, antes. Claro. Sí, sí. Eso, por ejemplo, y dices, caray, qué curioso, pues esto me ha pasado, y cuando lo compartes dices, es común, ¿no? Sí. Yo creo que porque son manifestaciones del amor, que se alegra con el bien de las personas. Sí, yo recuerdo un caso de un queridísimo amigo mío desde la infancia, desde que teníamos 6 años, sí, del colegio. Sí. Este amigo perdió a su padre de una forma repentina. Esto hace ya muchos años. Y todos los aniversarios era en enero, concretamente el Día de Reyes, el 6 de enero. Bueno, pues en el despacho de su padre, cada 6 de enero, estaba impregnado el ambiente de un olor a rosas impresionante. Qué bonito. Es uno de los muchos casos que conozco. Sí, sí. Además es precioso, ¿no? Sucedía. Es decir, cada 6 de enero, que fue cuando falleció, entraban por la mañana pues al despacho del padre, uh-huh, y había, que tenía sus cosas, muchas cosas personales y demás, y que no habían tocado. Y había un olor a rosas que se prolongaba durante toda la mañana, a lo mejor. Es un testimonio que, en fin, que es de primera mano, es muy cercano a mí. Y como este, muchos más. Es decir, son señales, ¿no? Son señales. Y a veces pues son otras también que a lo mejor dices, pues, cuando le pides ayuda a esa persona, ¿no? Y dices, ayúdame, por favor, que tengo este acontecimiento tan importante, que me salga esto bien. Y también sientes que te echan una mano. Es cierto. Y quiero decir que, bueno, que viviendo, digamos, con naturalidad las señales, ¿no? Es que te vienen sin buscarlas, Santiago. Bueno, ya conté aquí, si recuerdas, si los oyentes lo recordarán, lo que me sucedió con la bolsa de... De Enrique, con la presencia de Enrique. Exactamente, sí. Que algún gracioso, y me lo tomo con humor, me dice que si era paracetamol o era LSD lo que había en la bolsa. Sí. Mira, a mí me sucedió, Santiago, en un cumpleaños mío. Sí. Hay mucho gracioso suelto a veces. Bueno, es que no tiene. Que no tiene, no tiene ni. El comentario. No hay palabras, pero. No hay palabras. Pero en fin, aquello sucedió, guste o no guste, y es cierto que estoy seguro que fue Enrique, mi querido Enrique. Sí. Y que se manifestó precisamente pues porque yo lo necesitaba, ¿no? Claro. De aquella bolsa, ya lo conté, pues se movió violentamente, se movió varias veces ante mis preguntas mentales, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿qué ibas a decir, Teresa? Perdona, que te he interrumpido. Con mi padre, hablando sí. de lo de la bolsa y para pues decir que también a mí me ha sucedido algo en un día de mi cumpleaños. Sí, estaba en la oficina trabajando en un despachito. Sí. Y bueno, me había cogido un bote de Coca-Cola y me había tomado la mitad del bote. A primera hora de la mañana me habían felicitado mi madre, mis hermanos, mis amigos. Sí. Y todos menos yo. Bueno, que soy fatal para los cumpleaños. Tú lo hiciste luego. Y me olvido siempre de los cumpleaños y pido perdón desde aquí a todos los que cumplen años y no felicito, pero es que soy fatal para recordar los cumpleaños. Pero no importa, porque luego yo te los recuerdo. Sí, es verdad. Es que es mi cumpleaños y ya está, ¿no? Cuéntalo porque me parece una experiencia preciosa y además, oye, desde el punto de vista de la investigación, es un fenómeno de defectos físicos y no sí. se da todos los días, ¿eh? No. ¿Qué te pasó? Pues cuéntanos. Bueno, que por la mañana me felicitó mi madre y pues, y yo pues sí que le dije a mi padre, como yo sabía que el pobre no me puede llamar, pues le voy a decir, bueno, papá, que he hecho falta tu felicitación, pero que yo ya sé que tú me felicitas, que muchas gracias igualmente, ¿no? Por hacer las cosas fáciles. Dices, oye, sino porque yo sé que tú me quieres felicitar, entonces no te preocupes, si no me puedes llamar, no me puedes llamar, no pasa nada, ¿no? Y que esto es muy propio a mí, Santiago, ¿sabes? Sí. Cuando yo, por ejemplo, tengo una tía muy mayor que la pobre le cuesta hasta marcar el teléfono. Sí, sí. Entonces el día de mi cumpleaños la llamo yo, para que me felicite. Sí, sí, lo sé. Digo, tía, te he llamado para que me felicites porque sé que estás sufriendo todo el día si no lo haces. Te llamo yo para que me felicites, ¿no? Claro, pues yo pensaba a primera hora de la mañana, bueno, papá, no te preocupes, yo sé que no puedes felicitarme llamándome por teléfono, pero no pasa nada, ¿no? En mi corazón yo te echo en falta, ¿eh? Te echo en falta, pero bueno. Y nada, pues estaba trabajando y de repente miré hacia el lado derecho que tenía ahí el bote de Coca-Cola, una lata abierta, y me había tomado ya pues casi más de la mitad. Sí. Y de repente miro giro hacia la derecha y la lata se mueve, Santiago, una trayectoria recta. Sí, sí. Pues unos 5 o 6 centímetros más o menos. Sí, sí. Y acto seguido en mi corazón sentí gracias, papá. Así, pero fue así de natural. Tampoco además, yo lo buscaba. Fue un momento, porque fue un momento. Sí. No hay explicación racional porque la mesa no estaba inclinada, ni mojada, ni nada. Ni había agua en la mesa, ni había corriente de aire, ni tampoco era el gas de la lata porque ya se había salido, se estaba la lata no, medio vacía. Y que ya. Además una lata de lo que sea con contenido no se mueve 6 centímetros o 7 sola. Correcto, o sea, no es que se cayera. Claro. Nada, se desplazó. Como se desplazó, si sí. Sí, sí, un fenómeno de efectos físicos. Sí, sí. La verdad es que tampoco vi que, no me lo tomé como algo rarísimo, extrañísimo, no sé. Lo vi todo como muy natural, no me dio ningún miedo tampoco. Lo tomas como un guiño de tu padre. Sí, al principio como mucho asombro, decir, ahí va, y con gracia también, ¿no? Decir, anda, qué bueno. Sí. Y en mi corazón, que en realidad luego dices, caray, qué curioso, ¿no? Que muchas gracias, papá. Pero bueno, que tampoco es necesario, tampoco es que yo lo necesitara, que se moviera la lata, ni tampoco lo busqué, Santiago. Pero sí que fue un guiño. Un guiño, sí, un sí. Guiño. Y es más frecuente de lo que pensamos realmente. Sí, e incluso pues, no sé, cuando decías, pues por ejemplo, lo que te sucedió con la bolsa de plástico, sí. pues también dices, hombre, también tiene sentido porque no es tampoco una mesa de 100 kilos, es una bolsa, o sea que realmente también, para ellos también, pues es más sencillo, algo que pese poco. Es cierto, esa es la filosofía, entramos en la filosofía de la parapsicobiofísica. Claro, y dices, pues la lata tampoco era una lata de 7 litros, claro, y tampoco estaba llena del todo. No es un... le faltaba un poquito, claro. Pero estaba bebida más de la mitad. No es una mesa ni un armario como en Rosenheim, que se desplazó no. Un archivador de cerca de 100 kilos de peso, se levitó. En una de las habitaciones, son pequeñas cosas, sí. Y además cosas cotidianas, tampoco sí, sí. Es necesario buscar algo, es simplemente un guiño, ¿no? Sí. Un guiño, digamos. Teresa, para terminar, estaríamos hablando horas y horas. Yo creo que los oyentes, sobre todo los que hayan perdido recientemente o no recientemente un ser querido, yo creo que, por lo menos es nuestra intención, que todo esto que estamos hablando les aporte un poco de esperanza y de luz. Sí. Y aquí voy, es a la esperanza. Sí, y perdona una cosita. Sí, sí, adelante. Qué pena que no estemos en directo y que pudieran entrar. Pues sí, sí. Escucharles directamente, ¿verdad? Lo haremos. En esta conversación para que realmente planteen lo que les está inquietando. Intentamos ponernos en el lugar y compartir, pero claro. Lo haremos. Lo suyo sería que pudieran expresarse directamente. Lo haremos, pero luego tenemos el podcast de iVoox. Sí. Que ahí los oyentes, no sé, hay programas con 200 y pico comentarios. Sí. Y pueden expresarse siempre guardando las formas libremente y pueden escribir lo que quieran. Sí. Les invitamos a que den su opinión, sí, siempre sí. Respetando las normas de educación, por supuesto, porque si no nos aprueban los mensajes, pero bueno, es una forma de comunicación también, ¿no? con nuestros queridos oyentes. Claro que sí. Es importantísimo. El mensaje de esperanza, Teresa, para terminar. Un mensaje de esperanza para las personas que hemos perdido seres queridos. Yo lo tengo clarísimo. El día que me vaya de este mundo porque Dios me llame, sé quién me va a recibir. Y son varias personas. Sí. Y esto se da, como he comentado, en las ECM, se da en una fase inicial. Sí. Aparecen los seres queridos para recibirte, ¿no? Por supuesto. Es decir, que nos volveremos a encontrar, no es un adiós. Nos volveremos a encontrar, Santiago, y además en el destino final estaremos todos unidos. Bueno, esto es maravilloso. Sí. Estamos hablando del final, del sí. final de todo. Al final del camino. Claro, claro. Que ahora me estoy acordando de un libro muy bonito para sí. los que les guste leer. A mí me gusta mucho, a ti también. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay. De Bucay. El camino de las lágrimas. Sí. Es muy bonito y cuenta una historia, ¿no? Porque nuestras vidas son historias también. Sí. Y uno se puede identificar con lo que se cuenta ahí en el libro y, ¿por qué no?, ayudarnos también, ¿no? Para terminar, ¿qué les dirías, Teresa, a todos los oyentes que están escuchándonos en España y en muchos países del mundo? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les quieres transmitir en esta conversación tan agradable que hemos tenido? Al menos para mí, creo que ha sido muy enriquecedora. ¿Qué les dirías a esas personas que han perdido un ser querido, que se encuentran desesperanzadas, incluso desesperadas, vacías, tristes? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, les diría varias cosas. Uno, le diría, cuídate, si me permite el tuteo, o sí, cuídese. Sí, sí. Porque usted es importante para nosotros y cuidarse le va a ayudar a volver a ser feliz y le va a ayudar también a que sea más feliz la persona que ha partido, porque sigue siendo usted importante también para esa persona, ¿no? O sea, por una parte sería cuídese, aunque le cueste, cuídese. Pero también le diría calma. Sí. Calma y paciencia, que es una de las virtudes más difíciles. La paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa. La paciencia, es decir, espere, aprenda a esperar un poco. Sí. Aprenda a esperar un poco, porque va a tener respuesta. Aprenda a esperar un poco. Y esa esperanza, ese tiempo, aprovéchelo a pasar lo menos mal posible. Y enriquézcalo usted con las personas que están al lado. Dele sentido a este tiempo de espera. Espere y dele sentido a este tiempo de espera. Si no tiene claro el después, déselo sentido con el hoy a las personas que estamos al lado, porque esperando va a encontrar, Santiago. Y luego desde ya, mi persona en sí le diría, hay esperanza porque hay una realidad, y es que nos vamos a volver a encontrar. Y eso se lo digo con toda seguridad. Pero claro, eso se lo digo yo. Y yo. Eso no puedo estar en el corazón para que lo diga la otra persona, ¿no? Sí, es entonces, cierto. A la otra persona le diría, dele sentido a este tiempo de espera, que solo es un tiempo de espera. Está usted acompañado. para que con personas que entendemos el dolor y compártalo, ¿no? Y al que tenga ya creencia, le diría: qué maravilla, qué suerte tenemos, pongamos lo que nosotros conocemos a disposición de nuestros hermanos que ahora necesitan esa fortaleza. Yo recuerdo, ya para terminar, una noche mítica de ese mítico programa del compañero añorado y querido y muy admirado por mí, Juan Antonio Cebrián, que falleció hace algunos años, en 2007, en octubre de 2007. Estaba el profesor Germán de Argumosa, mi maestro, como saben. Estaba esa noche la radio, iba todas las noches, de 3 a 4, en la Zona Cero, famosa, en turno de noche, gran programa. Y en el turno de llamadas telefónicas llamó una persona, un chico, que había perdido a su padre. Y entonces le planteó a don Germán que él no tenía esa fe, esa convicción en la existencia de una vida después de la muerte. Y la respuesta de don Germán fue tremenda, porque fue la siguiente, aproximadamente. Voy a intentar recordar textualmente, pero aproximadamente le contestó esto: si yo pudiera transmitirle a usted mi seguridad y mi convicción en la existencia de un más allá, porque la tengo completa, lo vería usted de muy diferente forma. Don Germán, para don Germán, era una convicción, no una creencia, era una convicción. Sí, para mí también, Santiago. Y para mí también. Teresa de la Fuente, ¿qué decirte? Que es un lujo tenerte. Igualmente. Nos lo dicen los oyentes. Gracias. Tus intervenciones son brillantísimas, aportan mucho, enriquecen muchísimo el programa. Y entre los dos, pues, hablamos, filosofamos, de alguna forma somos pequeños pensadores, ¿no? Sí. Dentro, bueno, compartimos, ¿verdad? Compartimos lo que sabemos y sentimos. Sí. Teresa, muchísimas gracias. A ti y a todos. Y un gran abrazo muy grande para todos. Y sobre todo eso, que no están solos y que esperanza es la palabra, tal vez, ¿no? De fin de esta conversación. Esperanza y paz, calma. Porque la vida está ahí, porque los vamos a volver a encontrar. Y corazón abierto a las personas que estamos aquí. Nos vamos a volver a encontrar, eso es importante decirlo, sí. Cuando nos llegue el momento, no buscándolo nosotros. No, ya saben ustedes a lo que me refiero. No, por supuesto. Es decir, nos vamos a volver a encontrar. Y Santiago, abramos el corazón a los que estamos aquí. Claro, que son muy importantes también. Sí, es que a veces uno está pensando en que se le va una persona y se le va la que menos espera. Claro. Y cuando te van sucediendo estas cosas, te das cuenta que a veces tu atención se focaliza en una persona y puedes llegar a querer tanto o más a otras que ahora mismo no te das cuenta. Y que sin embargo las tenemos a nuestro lado, ahí hay que aprovechar. Claro, aprovechemos el tiempo en querernos. Teresa, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Nos escuchamos seguramente la semana que viene o en un par de semanas con nuevos temas. Muchas gracias. Un placer escucharte, Teresa. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Adiós. Podríamos, claro está, seguir enumerando fenómenos paranormales, por ejemplo. Les he contado algo de apariciones. Apariciones, fantasmogénesis y espectrogénesis. las psicofonías. ¿Qué son? ¿Son las voces del más allá? ¿Son las voces de los fallecidos? ¿De almas? ¿De espíritus? ¿Para teleimágenes o psicoimágenes? Un fenómeno todavía por desarrollar mucho, al igual que el de la parafonía o psicofonía. Hemos hablado de, o les he hablado de trances mediúmnicos. Pero es que hay otro tipo de trances espíritas. Y así podríamos seguir durante muchos minutos hablando de fenómenos, de auténticos fenómenos que están respaldados por una documentación perfectamente contrastada. Les remito al Tratado de Metapsíquica de Risset. Por otra parte, también les puedo recomendar un libro magnífico, Tratado de Parapsicología, del autor francés René Soudré. También una obra más breve de Massimo Inardi, en referencia a la parapsicología, a la historia de la parapsicología. Y podría seguir recomendándoles libros auténticamente serios, donde todas estas manifestaciones, estas y muchas otras, se dan. Deseo desde aquí, hoy, dirigirme a todas aquellas personas que me están escuchando en España y fuera de España. Que han perdido a un ser querido o muy querido, ya que existen lógicamente diferentes grados de sentimiento, en el sentido de que una cosa pues a lo mejor es un conocido que vemos de vez en cuando, y otra cosa es un hermano o una esposa o un esposo. Por favor, no pierdan ustedes nunca la esperanza. Yo recuerdo unas vivencias de una religiosa, Sor Josefa Menéndez, tremendas, porque esta religiosa, pueden buscar información por internet, en su vida se producían fenómenos, concretamente uno inédito o inaudito, podríamos decirlo así o calificarlo así, y es que era arrebatada, en este caso no a un éxtasis místico presenciando la gloria, por ejemplo, de la Trinidad Divina, sino todo lo contrario. Era arrebatada, y ahí están sus escritos y como lo explica ella, a las regiones infernales, que a verlas haylas. Eternas, ese es tema para otro día. Ya saben cuál es mi opinión. En esas zonas infernales donde ella se veía arrastrada, como dice San Pablo, en el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Ella presenció, y lo cuenta y realmente pone los vellos de punta. Ella cuenta que veía a los demonios. Sí, sí, demonios. Estamos en 2014, marzo de 2014. ¿Cómo se puede creer, tienen algunos, en los demonios? Yo les aseguro que los demonios existen. Otra cosa es su naturaleza. Pero espíritus malignos, yo les aseguro, por experiencia personal, en este caso personal, no ya de investigaciones que he llevado a cabo, en familias o en personas que me han escrito, etcétera, les puedo asegurar que esos espíritus malignos que llamamos demonios existen. Y Sor Josefa Menéndez, en estas experiencias, en una de ellas, vio perfectamente al demonio, al diablo, Satanás. ¿Cómo les decía a sus secuaces, a los demás demonios, en un tono imperativo, levantando la voz de una forma descomunal, con una soberbia tremenda, que ese fue su pecado? Refiriéndose a los seres humanos, a las almas que se le escapaban, les decía, y cito palabras textuales de Sor Josefa Menéndez: quitadles la esperanza. Y repetía: quitadles la esperanza, haced que se desesperen. Fíjense, amigos, la astucia. Porque si a un ser humano le quitamos la, o nos quitamos la esperanza, ya hemos muerto en vida. Lo que nos mueve a los seres humanos son ideales. Si lo quieren traducir a un lenguaje más coloquial o psicológico, son las motivaciones. El estar motivado. Bueno, pues eso es esperanza. Podríamos profundizar desde un punto de vista teológico, que es diferente es esperar en Dios, en definitiva, en confiar plenamente en Dios. Hay muchos programas por delante, si Dios quiere. Pero esto de quitarles la esperanza, y como lo decía el demonio, el diablo, según Sor Josefa Menéndez, en esos arrobamientos a las zonas infernales, ella habla de infierno, y tan real lo pueden buscar. Cuidado las personas sensibles, porque impresiona. Quitadles la esperanza, haced que se desesperen. Esto es lo que lleva a muchas personas, desgraciadamente, en nuestro mundo, todos los días, aquí y allá, en unos países y en otros. Lo hemos tratado el tema en profundidad. El suicidio. Una persona que logra vencer el instinto de conservación, de supervivencia, quitándose la vida, es porque está, entre otras muchas cosas, completamente desesperada. Los que no se quiten la vida, Por supuesto que influye la parte psicológica, sobre todo si la persona, por ejemplo, entre otras cosas, padece algún trastorno. Es un tema que ya tratamos y en profundidad en un programa de, no se asuste los que no lo sepan, de 16 horas. Pues bien, una persona sin esperanza muere. Es como una flor, una planta, que no se riega todos los días. Tenemos que alimentar nuestro espíritu, y el que no crea, pues sencillamente, a la persona, con motivación, con ilusión, palabra clave. Téngalo muy presente esto. La ilusión. La ilusión por, a veces, cosas que pueden parecer insignificantes, pero que sin embargo tienen un efecto en nosotros muy poderoso, y que hacen saltar los resortes interiores de la persona, para bien, en este caso. Yo les digo a todos ustedes, mis queridos amigos, allá donde se encuentren, los que llamamos, yo creo que desafortunadamente, muertos, lo he dicho más de una vez, muerto quiere decir aniquilación, es decir, desaparición. Nuestros fallecidos, seres queridos que se han marchado ya, tengan ustedes presente, y no hablo gratuitamente en el sentido de que sé lo que estoy diciendo, porque me estoy basando en mis estudios de la parapsicobiofísica o parapsicología, de todos esos fenómenos que les he citado y muchos otros. Y también, no lo voy a esconder, ni muchísimo menos, de experiencias personales. Sí, sí, yo también soy persona y he tenido experiencias personales. Yo aseguro aquí, y el que quiera entender que entienda, que existen realmente esas moradas de las que habla Jesús. La casa de mi padre tiene muchas moradas. Hemos hablado alguna vez de ello. Algunos están entre nosotros. Hablábamos en el anterior programa de las almas en pena, de los espíritus que están en la erraticidad. Los hay, los hay. Hay casos documentados de apariciones. Me escribía el otro día un oyente, un email. Tengo que contestar. Estoy ya a partir de ahora un poco más relajado, pero créanme que he llevado unos meses realmente vertiginosos de trabajo. Pues bien, me decía esta oyente, esta querida amiga oyente, que su marido había fallecido en octubre, y que cuando se encontraba en la habitación, por supuesto descartando que hubiera colonia del marido, no había absolutamente nada, que le venían ráfagas muy fuertes de su olor, de su colonia, del perfume que usaba. Clarisencia, ya lo saben. Sobre todo cuando ella me dice en el email que es cuando se encuentra llorando, acordándose muchísimo de su esposo, echándole muchísimo de menos, sufriendo por tanto terriblemente. Y es cuando se dejaban sentir esas ráfagas a intervalos del perfume que utilizaba su marido, en definitiva. Yo no tengo la menor duda, y tengan ustedes precisamente su esperanza, porque todos tenemos un día, yo así lo creo, salvo que voluntariamente lo adelantemos, cosa que no hay que hacer nunca, por favor, lo hemos dicho por activa y por pasiva muchísimas veces, cuando nos llamen desde arriba, como yo digo, cuando el jefe que todo lo ve nos llame, nos encontraremos de nuevo con esos seres queridos que se han marchado, pero que están ahí, que están ahí. Ese es el mensaje que quiero dejar patente hoy aquí en estos micrófonos, en este tema principal y troncal del programa. Están ahí con nosotros, muchas veces al lado, pegados a nosotros. No les vemos, claro, porque estamos hablando, como he dicho antes, de dos niveles diferentes, dos niveles ontológicos o dimensiones diferentes, pero están y se preocupan por nosotros y vienen. Por tanto, no es un adiós, es un hasta pronto. Es doloroso, sí, mucho, mucho, pero cierto, es un hasta pronto. No han desaparecido, es lo que también quiero transmitirles a todos ustedes. No han desaparecido para siempre, no se han aniquilado. Existen, están. El cuerpo, hablábamos del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Medítenlo si tienen tiempo y les apetece. Si realmente existe un espíritu en nosotros, el cuerpo hay que cuidarlo al máximo, siempre. Pero una vez que llega la muerte del cuerpo físico, no sirve para nada más. Es el alma, el espíritu, lo que realmente es valioso, y somos nosotros, el alma somos nosotros, nuestra personalidad, en definitiva, con virtudes y defectos, según la evolución espiritual de cada uno. Pero somos nosotros los que nos vamos, nuestra conciencia, hablando ahora quizás en otra línea, pero para que todos los oyentes puedan entender lo que quiero transmitir. Por tanto, un mensaje de esperanza. No decaigan, por favor. Sé que es duro. Lo he pasado. No una vez. Varias. Sean fuertes. Si creen en el Ser Supremo, pídanle esa fuerza. Pedid y se os dará. Sean fuertes, porque les aseguro que ellos los que están en ese otro lado, les disgusta mucho vernos sufrir por su ausencia. Aunque lo entienden, así nos lo indican las comunicaciones, aunque lo entienden, pero les duele que, y sufren, claro que sufren, porque nos ven mal. Y el mero hecho de estar fuera del cuerpo, esto es algo muy conocido también en diversas religiones y culturas, el hecho de estar liberado del cuerpo, de la materia, el haber desencarnado, el haber muerto, el espíritu se siente libre. Aquí estamos como metidos en un corsé, metidos en embozados, en qué carcasa que es el cuerpo. Que cuando todo funciona bien, es maravilloso, pero en cuanto duele algo, por mínimo que sea, es muy fastidioso. Lo dicho, amigos, mucho ánimo, y desde aquí quiero dedicarle este programa a esa amiga querida, muy querida por mí, cuyo padre se ha marchado ayer. Va por ti, va por ti. Y por supuesto para todos ustedes, los que hayan tenido sobre todo una pérdida reciente, cobren fuerzas y piensen en todo lo que les he contado. Ahora seguimos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. En este punto del programa sí quiero invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a través de internet en las redes sociales. Dos únicas páginas, por favor no se dejen engañar, oficiales, autorizadas por quien les habla, que son, como digo, dos. Son las siguientes: Club de Amigos de Santiago Vázquez y Seguidores de Más Allá de la Realidad. Son las dos únicas páginas en Facebook autorizadas por un servidor y oficiales que modera magníficamente nuestro compañero José Carlos Rodríguez. Y también, cómo no, en Twitter. Les doy la dirección. Son las iniciales del programa. En mayúsculas. MADLR, cada letra separada por un punto, @, lo mismo exactamente, MADLR1. Esa es nuestra dirección en Twitter. Salvo estas tres páginas, 2 en Facebook, 1 en Twitter y, como no, el blog de don Fernando Vázquez, www.fernandovázquez.es, su página web, donde está su blog. Yo de momento no lo tengo. Les invito a que nos acompañen en Facebook, en Twitter, y por favor, esta advertencia: no se dejen engañar. Por la red circulan algunas suplantaciones de identidad de mí, de este programa. Como les digo, fíjense solamente, porque son las únicas autorizadas oficialmente por un servidor, director de este programa. 2 en Facebook, repito, Club de Amigos de Santiago Vázquez. Les invitamos, somos casi ya 2.000 miembros y también seguidores de Más Allá de la Realidad. Mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, amigos, para todos ellos y también los que nos siguen a través de Twitter. Continuamos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Recta final del programa. Tema, creo, muy importante. Más que apasionante o interesante, tema muy importante, porque nos toca a todos, sencillamente. Y quiero que ponemos aquí el punto y seguido, porque en un futuro, quién sabe, volveremos sobre este asunto. Pero antes de despedirme de todos ustedes, mis queridos amigos de España y del mundo, sí quiero decir unas muy breves palabras, porque me debo a todos ustedes. Y créanme si les digo que les llevo en el corazón, y que ustedes, los que escuchan mi programa, nuestro programa, su programa, también es suyo. Esta gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad, me da cada día fuerzas, mucha fuerza, para seguir trabajando, estudiando, investigando, leyendo, en la medida de lo que puedo, ayudando a personas que contactan conmigo. Y como me debo a todos ustedes, les debo una respuesta a muchos mensajes que me han llegado desde hace algún tiempo hasta hoy. Voy a ser muy breve, pero también muy conciso y muy concreto. Muchísimos de todos ustedes me preguntan, incluso me paran por la calle, porque claro, me conocen de la televisión. Me preguntan que ¿por qué no aparezco? Desde el 5 de enero, si no me falla la memoria, desde el 5 de enero de este año, en pantalla en tan querido programa, en Cuarto Milenio. Me trasladé junto a mi compañera Clara Tahoces a Córdoba, casa de una familia. Lo recordarán. Hicimos una investigación, pasamos la noche allí, luego estuvimos en el plató con Clara, con la familia, la madre y el hijo de la familia, y por supuesto con el capitán, con Iker, moderando y presentando. Esa fue la última vez que he estado en el programa. Me preguntan que qué ha pasado. Pues mire, la noticia es que hay noticia. Y la noticia que hay es que no ha pasado absolutamente nada. Créanme que no ha pasado absolutamente nada. Yo he sido director y presentador de programas en la radio. Y uno toma decisiones, tiene todo el derecho a escoger a sus colaboradores. Me preguntan bastante si he sido sustituido por mi compañera Clara Tahoces. Simplemente digo que no lo sé. Creo que tenemos estilos muy diferentes y formas de ver la parapsicología muy diferentes. Yo la aprecio, le tengo cariño, es una muy buena persona, muy inteligente y muy preparada. La decisión es la del director del programa, de como yo le llamo el capitán, don Iker. Por tanto, es una decisión de la dirección. Si ustedes, porque me preguntan, incluso hay mensajes que no se han hecho públicos, porque no se pueden hacer públicos. Y perdónenme que se molesten ustedes en escribir y que no se hagan públicos. Me preguntan que qué ha pasado y que hay un vacío en la temática de la que yo me ocupo. Yo confío plenamente en el criterio del director, y quiero decir que por mi parte siempre he estado disponible cuando se me ha llamado. El mundo no se acaba, afortunadamente. Tengo muchas cosas que hacer, mi actividad profesional sigue. Va a haber gran sorpresa, yo creo que doble sorpresa, no voy a adelantar nada, no puedo. En un mes, más o menos, mes y medio como mucho. Y yo sigo trabajando, sigo preparándome, sigo estudiando, sigo divulgando. Y aquí estoy, sigo haciendo programas. Y aquí me tienen, con todos ustedes. Si mañana me llaman de Cuarto Milenio para intervenir en un debate, Iker sabe que allí me tendrá. ¿Y saben ustedes por qué? Porque le quiero. Sencillamente. No es que le aprecie o le tenga cariño, no. Es que le quiero. Y me gustan mucho las mujeres. Pero le quiero. Le quiero profunda y sinceramente, y él lo sabe. Porque no he vuelto, pues pregunten ustedes. Porque vuelvo a decir, son muchas las personas que me han escrito, que me han llamado y que me han parado por la calle, ni les cuento, porque me conocen. Y hace más de 2 meses que no sales en pantalla. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Has estado enfermo? ¿Ha pasado algo? No, gracias a Dios no. Yo sigo con las máquinas a todo trapo, como se suele decir coloquialmente. Es una decisión. Desconozco exactamente, créanme, pero es así. Yo estoy aquí. Y para mi amigo Iker Jiménez, mi amigo y compañero de tantos años, que nos conocemos desde hace muchos años, Pues miren, desde el verano de 1994. Fíjense si han pasado años. La noticia es que no hay noticia. Es decir, que no ha pasado nada. Y vuelvo a decir que se toman decisiones, se opta por un colaborador, por otro, y por otro, y se prescinden, o uno prescinde de otros. Siempre hay razones detrás, lógicamente. No hay efectos en causa. Algún motivo habrá. Desde luego la audiencia no. Porque afortunadamente, y lo puedo decir sin vanagloria, créanme que lo digo sin vanagloria, que cuando he intervenido en el programa, la audiencia es muy sobresaliente. ¿Qué es lo que hago?, me preguntan algunos. Que siempre que sales, caray, incluso trending topic, para bien y o para mal, y o las dos cosas. Pues yo no hago nada, simplemente ser yo mismo. O sea que no responde a una audiencia baja decir, este tío no es un del programa, todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y está, quizás está mal que yo lo diga, pero es que les debo una respuesta a todos ustedes. Quería aclararlo, sencillamente, porque han sido, y créanme, muchas, muchas las personas que me han escrito, bien a través de la página web, bien a través de mensajes en iVoox, que muchos de ellos no he querido ni he podido publicar, y que me paran por la calle, pero muy frecuentemente, cuando salgo, y me preguntan, ¿dónde estás?, ¿qué ocurre?, ¿os habéis enfadado?, ¿os habéis pegado? Siempre estaré para Iker. Siempre. Le quiero, sencillamente. Ponemos aquí el punto y seguido porque nos despedimos. Quería aclarar esto. Muchísimos de todos ustedes se merecían ya desde hace algún tiempo una respuesta ante tantas preguntas en la misma dirección. Y decirles que yo estoy aquí, disponible siempre, porque es mi amigo y mi compañero, y como he dicho, le quiero, para aportar en el programa, en la radio, en Milenio 3 o en Cuarto Milenio, los conocimientos que no son solamente parapsicológicos. Hay muchos otros temas, como ya saben, de los que he hablado y puedo hablar, y siempre que Iker me llame, ahí estaré. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a él, a Carmen, y por supuesto, como no, a todo el equipo, que son maravillosos, y es la verdad, es un equipo estupendo. Punto seguido y terminamos, ahora sí ya, con la despedida, con esta música que va a sonar ya mismo. No, no, no, no, no. tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba. Y con esta música romántica, al menos a mí me lo sugiere, romántica, no sé cómo decirlo, que toca el corazón para los enamorados. En efecto, bueno, pues nos despedimos. Queridos amigos, gracias por haber estado ahí una semana más escuchando el programa. Ya estamos preparando nuevos temas para la semana próxima, con sobre todo un invitado que nos va a hablar de un tema interesantísimo, y darles las gracias. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Les habló Santiago Vázquez en este programa, no precisamente alegre, pero sí muy importante. Gracias a todos, cuídense por favor, sean moderadamente felices, y a la vuelta de una semana nos escuchamos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Cuando te vi, todo cambió. Cuando te vi. And I... La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.